Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Y hoy no es cualquier episodio. Hoy no es cualquier episodio porque este es el capítulo 13. 13, así. Este es el número cabalístico, gente. Es que tuve buena suerte y me tocó el número cabal, porque 13 es el número sagrado. Ja, ja, ja, ¿verdad? Ya. No, es que últimamente he estado leyendo mucha literatura cosmogónica y de misticismo, y de verdad que es bien loco el tema del número 13, pero ya hablaremos de otro tema con eso de la cábala. Bien, este es el capítulo número 13 de el BL Day LATAM. ¿Qué es el BL Day LATAM? Y si no te has enterado, no te preocupes, yo te cuento. Resulta que hace un par de meses las chicas creadoras de contenido BL, es decir, todas las fuyoshis y fundanshis que nos dedicamos a esto, empezamos a pensar qué haremos, qué hacíamos para el primero de agosto. Si no lo sabes, el primero de agosto se celebra el día del yaoi, ¿vale? Es un día en el que, por la forma en la que se dice en japonés, significa yaoi, o sea, se lee o se pronuncia como yaoi. Entonces se celebra ese día, ¿no? Primero de agosto es como el día del yaoi. Así que normalmente uno dice, pues felicidades, ¿no? Como cuando es el día del perro y tú dices, feliz día, perro, y a veces ni te enteras que es el día del perro. Bueno, lo mismo con el día del yaoi, mucha gente no tiene ni idea de que ese es el día del yaoi. Y las creadoras de contenido dijimos, ¿qué tal si hacemos alguna cosa interesante para ese día? Lo que empezó como una idea así de, oye, ¿te parece si hacemos un post como ligado uno con otro? Se convirtió en una locurona, un locurón, del que yo la verdad es que lamentablemente no me pude formar parte en el sentido de la organización, porque, señores, o sea, la organización que tuvo que llevar ese evento, madre mía, yo me hubiese vuelto loca. Si nada más de ver lo que hacían, me volvía yo loca. Bueno, resulta que las chicas empezaron a contactar a otras creadoras de contenido y esto se hizo muy grande. Y empezamos a celebrar haciendo contenido para ti. Para ti, Fuyoshi, Fundanshi, Fujin, que estás así como, mira, estoy entrando al mundo del BL, o llevo muchos años, pero no he conocido todo lo que el mundo BL tiene para ofrecerme. Pues no te preocupes, porque en el BL Day LATAM estamos dándote contenido para todo eso, desde la terminología actual, que de hecho fue por eso que surgió nuestra propuesta, porque queríamos empezar a informar este tema del que ya he hablado en otros episodios del podcast, donde te cuento que el yaoi ya no es un término usado en Japón, hoy actualmente se ocupa el término BL, referente a las historias Chico Chico, que también el BL hoy en día, las series Y, que son las taiwanesas, también utilizan el término BL, pero más el término series Y, no sé cómo se pronuncia, si es Y. La novela Danmei, ¿no? Todo lo que está saliendo desde China, los donghuas, las novelas, en general las web novelas, y por supuesto el manhwa, que tiene que ver con el mundo de la cultivación y que ahorita también está teniendo un boom increíble. Ya sabemos, ya hubo noticia de que van a traer la novela de Modo Sushi y todo lo que es de Mo Xian Shu, a inglés, entonces la gente está vuelta loca en este momento, con justa razón. Las novelas que han salido de Tailandia, que también son novelas chico chico, las diferencias entre ellas. Y bueno, a mí, como puedes imaginar, me ha tocado hablar de las novelas MM, MM Romance, o lo que venimos a decir, ficción gay, o chicos metiéndose mano desde este lado del charco, es decir, desde Occidente. Las novelas MM probablemente son el producto icónico gay. O sea, no gay, pero el producto icónico equivalente al BL japonés. Y tiene sus grandes diferencias. Entonces, es verdad que cuando nosotras recién iniciamos en este mundo, normalmente llegamos por un lado, ¿no? O sea, normalmente llegamos por un lugar específico. O llegas por una novela Danmei que alguien te recomendó y entonces te vuelves fan del Danmei. O llegaste por los mangas, como yo y la generación que estamos actualmente entre los 30 años, llegamos por el manga, la gran mayoría. Las que tenemos más de 10 años en el mundo, llegamos, en el mundo, o sea, en el mundo del BL, llegamos por los mangas. Mientras que las nuevas generaciones están llegando por los fanfics de K-pop, por las parings de K-pop, por las series tailandesas, ¿no? Como Together Series, Turn Type, que están teniendo un boom tremendo y que se están expandiendo. Y eso empieza como a descolocarnos, ¿no? Hay quienes llegan por los famosos Espocón o por los manguas, que también, Dios mío, se me estaban olvidando los manguas y ahorita están también en el boom con las plataformas de lectura digital. Como ves, hoy en día antes éramos cuatro fuyoshis que estábamos debajo de las piedras porque no nos gustaba hablar de esto, porque no había quien hablara de esto, porque el material que nos llegaba literalmente había que rascar debajo de las piedras. Y actualmente no solamente tenemos para lanzar hacia arriba, sino que ya es tanto el contenido, está tan diversificado, que ahora tenemos la gran maravilla de poder elegir qué queremos ver. Queremos ver un manga porque es a color y porque el formato de lectura es vertical y tiene historias interesantes. contemporáneas en lugares coreanos que desconozco, o quiero leer algo chino totalmente fantasioso con muerte, destrucción, tortura y muchas lágrimas y demasiados capítulos, ¿no? Como Tian Wan Sifu, o me quiero ver algo súper cómodo como una serie de un chico que se enamora de otro chico en una universidad y uno es gay y el otro no, y oh my god, diversidad. Hay para escoger por todos lados y eso creo que la única cuestión es que es maravilloso, ¿vale? Entonces, una de las cosas que queríamos hacer con esta propuesta del BL Day LATAM era como empezar a organizar los conceptos, las diferencias de los géneros, darte recomendaciones y expandir tu mundo BL para que puedas ahora sí que decir, ay, mira, pues resulta que como lectora yo soy más de este lado o me gustan más estas cosas o voy cogiendo de cada uno de los lugares que me van gustando. Igual y me gusta más una novela y de pronto me gusta más un manga y de pronto no me doy cuenta que para mí el danmei no es o me doy cuenta que para mí las series tailandesas no son y no pasa nada y sabes cómo nombrarlas y sigue siendo BL, ¿vale? También esto surgió porque a mí me da mucho estrés cuando escucho que alguien dice que las series tailandesas, perdón, si eres fan de las series tailandesas, es que esto fue una cuestión personal aquí como que me dio la locura de que las personas que estaban en las series tailandesas decían, es que las series tailandesas son BL, lo demás es yaoi y son diferentes y en realidad están todas como bajo el mismo paraguas, ¿no? Para no malinformar y para no confundirnos entre los géneros o por ejemplo decir que el shonen ai es una cuestión de pareja gay pero sin heart, que ya no existe, ya no es un término usado. Entonces, yo te recomiendo que vayas desde el inicio de este BL Day LATAM porque yo soy, como te dije, el número cabalístico del 13. Lo que significa que hay 13 contenidos arriba de mí y va a haber otros bastante más abajo de mí, es decir, en el orden cronológico. Y cada uno te va llevando por un recorrido de la historia del BL. Y eso a mí me parece la cosa más bonita que he visto. De verdad que estoy muy contenta porque es algo bien bonito que jamás esperé vivir. Y qué chulo, ¿no? Tenemos desde un glosario para hablar sobre los términos que se utilizan en Japón actualmente. Tenemos un video en el que se explica el paso del tiempo visualmente entre las imágenes de ¿cómo se llama? La comunicación narrativa que existe en el BL, cómo se dibujaban los cuerpos cuando nació el BL o el yaoi, cómo se dibujaban cuando actualmente, qué estilos estábamos viendo, cómo pasamos de lo digital, bueno, de lo analógico a lo digital, cómo Japón se está llevando a cabo con su ilustración y cómo es diferente a lo que está saliendo en Corea, por ejemplo, que tú ves un manga y luego luego te das cuenta que es un manga y luego luego te das cuenta cuando es un manga, ¿no? Son distintos a pesar de que son países asiáticos y de que tienen distintas narrativas y normalmente diferentes temáticas. Pero bueno, ahora sí, ya no me enredo más. Yo te digo, ve a leer, ve a escuchar, a leer, porque hay de todo. Hay posts en Instagram, hay podcasts, hay videos que están en la cuenta de Instagram BLDLATAM. Así, BLDI LATAM, ¿vale? Vas a buscarlos por ahí y ahí vas a encontrar todos los links para que no te falte nada. Después de mí viene un episodio sobre literatura chico-chico, pero versión juvenil, ¿vale? Yo hoy te voy a hablar de novelas erótico-románticas, homoerótica, R más 18, todas. Creo que no hay una sola en esta lista que no sea más 18, porque el romance MM, en términos grandes y generales, es literatura para adultos, ¿vale? Así que si eres menor de edad y no quieres como meterte aquí en estas aguas turbulentas, pues puedes saltarte este episodio y continuar con el siguiente podcast de Moony Black, que va a hablar de literatura juvenil chico-chico, que seguramente va a ser mucho más apta para ti. Pero yo ya estoy vieja y ahorita hablamos de eso también. Ahorita hablamos de eso, de todo vamos a hablar. Este capítulo viene siendo la bomba, gente. Muy bien, ahora sí, corre la chimino, vamos a comenzar hoy. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenida. Soy Gaby Figueroa, llevo unos 16 años siendo Fuyoshi y tengo 3 años con este podcast en el que me dedico a reseñar, platicar y comentar historias que me molan muchísimo. Como puedes identificar, tengo 16 años en este locurón, por tanto he visto como la evolución de mi generación alrededor del BL y también vengo del mundo del manga, ¿vale? O sea, yo crecí, nací, me crié entre monitos gays dibujados por japonesas, es lo que es. Así que, ¿cómo es que a mí me ha tocado el tema del MM Romance? O lo que viene a ser la novela chico chico homoerótica nacida en este lado del charco, nacida en Occidente, podríamos decirlo. Bueno, pues porque resulta que hace algún par de años me topé con mis primeras novelas MM y descubrí un mundo que yo no conocía, descubrí un mundo que de verdad que estoy muy encantada con él y que no tiene lo mismo que la literatura oriental, como la literatura oriental no tiene lo mismo que la literatura occidental, ¿vale? Son diferentes formas de ver el mundo y por tanto diferentes narrativas. ¿Qué sucedió cuando yo me encontré con las novelas MM? Pues que me dio una divertida como una enana. Fue como el redescubrimiento, reapasionarme con los libros, pero vamos a hablar ya poco a poco de esto. Primero, la versión informativa. Llego a las novelas MM y descubro que, a pesar de que soy fuyoshi desde hace 16 años, yo no conocía su existencia. Mucha gente en el círculo de los fuyoshis y de las fundanshis y de los fujin no teníamos idea de que existían estas novelas. ¿Qué pasaba? Que estaban más en el mundo, vamos a llamarlo de esta manera, más en el mundo del fanfiction. Quien venía del fanfiction probablemente había escuchado estas novelas o había leído alguna que otra adaptación de una novela sin saber lo que fue lo que pasó conmigo. Un poco de historia. Quiero decirte, querida Kouhai, que si es la primera vez que estás aquí, es probable que no sepas cómo se lleva a cabo este podcast y puede que digas qué onda con Gaby. Bueno, no te preocupes, es que este es el formato que yo suelo utilizar para contarte lo que a mí me gusta. Te cuento anécdotas personales, te cuento spoilers. Hoy no va a haber spoilers, espero, porque no voy a hablar de obras en particular a profundidad, así que es probable que hoy no encuentres spoilers, pero usualmente hay mucho spoiler aquí. Hay anécdotas, lo que significa que yo voy a estar hablando de algo y de pronto voy a meter una anécdota y de pronto voy a divagar, como no tienes una idea. Si vienes de ver los 3 episodios anteriores, sabes que la mayoría de mis compañeras son como súper concretas y súper lindas y te dicen, ay, sí, el glosario, y te dicen todo como lo más resumido posible. Y a mí me encantan, pero yo no puedo. Entonces me siento un poco culpable, me siento un poco así como, Dios mío, la gente que venga del Biel de Ilatán va a decir, esta morra, ¿a qué horas va a empezar? Bueno, perdón. Perdón, es que yo siempre pienso que todo esto del acercamiento a la lectura siempre es muy subjetivo, porque al final no es lo que hay allá afuera, es como tú te acercas a él, como tú lo vives, y eso es lo que realmente importa para ti o para tu vida. Entonces, suelo darle este matiz de cómo fue que a mí me impactó, pero también intentaré eso hoy intentaré ser explicativa e informativa. Así que bien, antes de empezar con mis montones de anécdotas que telita, la que se viene, vamos a empezar con la parte informativa, porque si no quieres escucharme divagar, pues puedas por lo menos llevarte lo principal del MM Romance. Bueno, resulta que este es un género, se le considera un género. Actualmente le llamamos MM Romance o también Gay Romance o Gay Fiction, ¿vale? Son como los tres grandes estandartes de este tipo particular de novelas. Muchas veces se confunde o se equipara con la novela LGBTQ y plus, ¿vale? Todavía en Estados Unidos está como el gran debate sobre si el gay romance, MM romance, es lo mismo que el LGBTQI plus. Y hasta este momento seguimos separándolos, ¿vale? Es muy probable que tú te hayas acercado a un libro de romance juvenil que están bastante de moda, como por ejemplo Blanco, Rojo y Sangre Azul, todas las novelas de Y si fuéramos nosotros, o Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, que son novelas que tuvieron un boom hace muy poquitos años, gracias a que editoriales enormes, que son como los monopolios actualmente de las novelas, que tiene que ver con Penguin Random House y Planeta, son las dos grandes casas actualmente de novelas que tienen un montón de casitas chiquitas, ¿verdad? Tú dices, no, es que esta novela es de otra editorial, pero cuando revisas, realmente es una casa pequeña. Un sello de la marca que se destina a novelas de un tipo específico, ¿no? Por ejemplo, Penguin Random House tiene un sello específico que se dedica solamente a novelas juveniles. Tiene otro sello específico que se dedica solamente a sacar novelas de Wattpad, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguen estando parte del monopolio. Hoy en día quedan cada vez menos editoriales que sean pequeñas o que no es o que sean grandes y no estén bajo el yugo de estas dos grandes editoriales. Entonces, ¿qué pasa cuando un libro sale por parte de Planeta o de cualquiera de las casas de Penguin Random House? Que se vuelven muy populares, se vuelven muy virales, porque el Young Adult, que es un género de novelas en Estados Unidos, que se refiere a novelas de acerca, como una novela que está en medio de la infantil y de la adulta. Fue el primer género que surgió gracias a Harry Potter y a Crepúsculo, por más que a la gente no le guste, surgió con estas dos novelas. o sagas, más bien dicho, con Sanrio, con estas dos sagas, resulta que gracias a ellas se empieza a dirigir la mercancía, o sea, los libros, a un público que no es ni niño ni adulto, que está en el medio y que necesita ciertas cosas para satisfacer su propio camino de vida, ¿no? Entonces, son novelas usualmente protagonizadas por gente joven adulta, con problemas que tienen que ver con lo que vive un joven adulto o un adolescente, ¿no? Desde los grandes temas ahí emocionales y de identidad, principalmente de identidad en el LGBT, tiene mucho que ver, ¿vale? O sea, es muy probable que si tú te encuentres una novela de literatura young adult, chico-chico, tenga una temática de autodescubrimiento, ¿no? Ya sea de la orientación sexual o de la identidad. Entonces, giran en torno a eso. O sea, es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar entre las MM Romance y el romance young adult LGBTQI+, ¿vale? Giran alrededor de una temática que tiene que ver con el autodescubrimiento, la aceptación y la inclusión de ese personaje que se descubre como alguien de la comunidad LGBTQI+, de cualquiera de sus variantes, ¿no? Más dicho, de las partes en las que forman este espectro de personas, que pueden ser desde lo asexual o demisexual hasta el transgénero, el gender fluid, todo eso, ¿no? O sea, esa búsqueda y reconocimiento y comunidad alrededor de una persona o un personaje viviendo eso tiene que ver con el LGBTQI+. Mientras que las novelas de MM Romance como que se pasan un poco el forro todo esto, ¿vale? Las novelas gay romance MM Fiction surgen en el fanfiction, ¿vale? En el fanfiction que está escrito mayoritariamente por mujeres. 95% de la gente que escribe fanfiction es mujer, ¿vale? Y que escriben slash fiction, o sea, slasher. Si ya vienes del capítulo de fanfics, no te vas a sorprender de nada lo que estoy diciendo, pero si estás aquí recién, pues ahorita te explico también un poco del tema del fanfiction. La mayoría venía de ahí, venimos de ahí, ¿vale? Venimos del fanfiction slash, que es como se le conoce cuando juntas dos personajes de una película, una serie, cualquier producto cultural y los vuelves gay en tu historia, ¿vale? O los juntas chico con chico, ¿vale? Y bueno, ahí es donde surge el MM Romance, que está escrito, como dije, 95% por mujeres, ¿vale? No todas son heterosexuales. Antes se tenía como esta creencia de que todas las mujeres que escriben estas historias eran heteros, pero no, hoy en día hay un espectro muy amplio. Pero aunque sean transgénero, aunque sean lesbianas, aunque sean, ¿cómo se dice?, demisexuales o aunque sean bisexuales, siguen siendo mujeres. O sea, por mucho que no, que nos guste la orientación sexual de la persona, no viene como a influir en el hecho de que sea mujer y le guste seguir escribiendo como chicos, se dan como cajón que no cierra. Imagínate eso. ¿Cómo es posible que ya lo hayas leído o escuchado en el capítulo de fanfiction que nos lo hizo nuestra querida Umiku Taku? Que por cierto, si quieres los enlaces también de todo esto, vas a encontrarlos en mi página web gabyfigueroa.com. Te repito, mi página web gabyfigueroa.com. También puedes buscarla como Fuyoshi Senpai, pero vas a tener que hacer un viajecito porque todo el blog está en gabyfigueroa.com. O búscame así en Google para que yo te aparezca y puedas acceder a todos los links que voy a estar ahí como colocando para que no nos perdamos. Bueno. Ella explicaba muy concretamente que en 1970, a principios de 1970, se destapó el primer fandom popular alrededor de una ship de chico chico, que fue la famosa Kirk y Spock. Kirk slash, o sea, la barrita diagonal, nosotros la conocemos como la diagonal, pero en inglés es slash, Spock. Fue ahí, fue con esta parejita que el mundo explotó, ¿vale? Estamos hablando de 1969, ¿vale? Cuando empezaron a salir los primeros fanzines. Los fanzines eran revistitas creadas por las mismas fans que empezaban a describir la relación homoerótica entre estos dos personajes y se las mandaban por correo. Los primeros fanfics los enviaban por correo, distribuían la revista con una, pues, obviamente una publicación pequeñita porque era como debajo del agua, realmente no era una editorial, eran ellas mismas imprimiendo sus fanzines, se volvieron muy populares, se volvieron extremadamente populares y actualmente se le considera que fueron las madres de lo que hoy conocemos como fandom. Pélate esta heteropatriarcado, la verdad es que me emociono, porque imagínate tú, las mujeres fueron las primeras que generaron este movimiento llamado fandom. Actualmente también se le considera como uno de los precursores de lo que hoy es la forma en la que llevamos a cabo los fandoms. También era muy sonado porque eran mujeres que eran fans de una historia de ciencia ficción, ¿vale? Star Trek es una historia de peleas espaciales, naves. Yo nunca he visto Star Trek, así que desconozco mucho del tema, pero pues la mayoría son alienígenas y creo que uno de ellos es humano. El general creo que es humano o es alienígena. Bueno, el chiste es que son aliens y las cosas van de ciencia ficción. Entonces, ese era un género que los hombres consideraban de ellos, ¿sabes? Siempre viene este tema de que los hombres creen que todo lo que sea ciencia ficción pura y dura, o lo que sean naves espaciales, acción, es para hombres, ¿vale? Las mujeres casi no tienen incidencia porque a ellas no les gusta. Y eso es una mentira, como podemos ver con este fandom. La historia era, por supuesto, ciencia ficción, pero ellas empezaron a tomar la historia y a concluir que estos dos personajes tenían una relación romántica. Yo pienso que es porque a las mujeres nos importa mucho más el tema emocional que al hombre en términos generales. Ya saben que siempre hablo en términos generales. No es que yo crea que los hombres no tengan sentimientos o que a las mujeres no les guste la acción y les choque el romance. Es que hablo en mayoritariamente. Y si tú eres fan del BL, es que, mira, o sea, nos gusta el romance y estoy segura de que aunque te veas un shonen buenísimo y digas qué buen shonen, de pronto estás buscando la parejita, de pronto estás buscando como el momento romántico. Y si a mí, desde mi perspectiva, si toda una historia de acción le agregas romance, es que lo tienes todo. El caso es que en Japón teníamos este rollo de que los mangas y los doujinshis, que ya van a ver en los episodios que ya han salido, tenían más que ver con puramente la relación entre dos chicos, ¿vale? O un drama, ¿no? Van a ver en la historia de cómo ha ido evolucionando el BL en Japón desde los años 70, 80, 90, por décadas que han ido haciendo el recorrido de mis compañeras. Se van a dar cuenta que las temáticas fueron modificándose, ¿vale? Desde el dramatismo más profundo, la tragedia, que eran historias que para los japoneses y los asiáticos en general les gusta la tragedia, hasta la fecha es más común que encuentres tragedia en un drama japonés o chino que en un drama occidental, porque nosotros todavía teníamos como esta cultura de la felicidad y ellos tienen otro tipo de cosmovisión, ¿vale? Esto regreso al punto, la cosmovisión es muy importante porque desde hace muchísimos años nos separamos en Oriente y Occidente, más allá de los rasgos físicos o características de nuestro físico, tiene que ver con la forma en la que entendemos el mundo, ¿vale? Entonces, Oriente tiene una cultura, unas prácticas culturales, sociales, políticas y, por supuesto, religiosas, que son diferentes a cómo se fundó lo que tiene que ver con Occidente, ¿vale? Y ya ni hablemos de Latinoamérica, que también tiene su propia narrativa latinoamericana. Entonces, bueno. Volvemos. Japón empieza con este tema de las tragedias, poco a poco va evolucionando hacia tramas más dulces, hacia tramas más románticas y también se va acentuando la característica de lo que conocemos como Seme y Uke. Mientras que en este lado del charco empezaron, digamos que Occidente tuvo ambas, ¿cómo podemos decirlo? Ambas influencias. Por un lado teníamos las series que estaban pegando en televisión, que casi todas eran dirigidas a público masculino, porque recordemos que Estados Unidos es un país hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial. Los productos de consumo que salían en Estados Unidos se volvían masivos, ¿sale? Eso era lo que todo el mundo podía conseguir, incluso estando en China, ¿no? Mientras que lo que estaba en Asia, para llegar acá, era mucho más complicado. El caso es que salen todas estas historias que tienen que ver con ciencia ficción. Fue los años 80 y 90, fue un boom de la ciencia ficción en televisión y en películas. Mientras que también las chicas iban consumiendo lo poco que empezaba a llegar de, en ese momento, conocido como yaoi. Entonces ellas dijeron, oye, mira, empezaron a juntar ambas dinámicas para sus historias, que surgen, como dije, en el fanfiction, ¿vale? Es que no podemos hablar de novela MM sin tocar el tema del fanfiction. La mayoría de gente empezó a escribir estas historias de dos hombres dándose amor, estas historias se volvieron populares y poco a poco los fandoms fueron creciendo, pero casi todos venían de historias que no tenían que ver con el romance, ¿vale? Casi todas estas historias tenían que ver con historias de ciencia ficción, fantasía, lo que tú quieras. Por ejemplo, los fandoms más grandes en los últimos 5 años que han liderado las estadísticas de fanfiction, es decir, las parejas más populares y las de los que más se han leído y hecho fanfics, son todas de historias no románticas. Te doy el top ahorita lo que me vengo acordando porque son muchas y cambian cada año. Normalmente esto lo da el portal de AO3, Archive on Tree, que es una plataforma que se dedica a archivar los fanfiction, porque también eso espero que quede como dato, es que los fanfiction siempre han tenido problemas con el tema del copyright. Muchos autores odiaban que se hiciera fanfiction, principalmente estamos hablando de la década de los 2000. La gente odiaba que sus novelas fueran hechas un fanfiction. Entonces, solían castigar a los sitios que promovían el hacer fanfiction y archivaban los fanfiction y los tumbaban. Ha habido tres purgas importantes en el mundo del fanfiction y la que mejor ha logrado guardar los fanfics ha sido Archive on 3 o AO3. Todas las demás han tenido bajas y literalmente lo que pasa es que los autores se quejan, denuncian y bueno, venían bajas masivas de fanfiction, se eliminaban por completo, mucha gente no tenía guardado los backups y literalmente eran autoras que desaparecían, dejando huecos muy profundos en el corazón de muchos fans. Y por supuesto esto ha ido cambiando, ¿vale? Desde hace unos 10 años yo creo, muchas de las autoras han salido de fanfiction, es decir, antes de ser escritoras habían sido fanfickers y por tanto muchas autoras actualmente promueven que se hagan fanfiction de sus obras, incluida J.K. Rowling, por ejemplo, hasta pone links a algunos de los fanfiction que se han hecho de su novela. Mientras que otras autoras han llegado a denunciar plataformas y a generar casi casi acuerdos legales en los que sea ilegal sacar un fanfiction de X, Z o Y novela. Una de ellas tuvo mucho que ver con los vampiros y fue muy criticada la mujer porque para todos era como una manera de expandir el fandom y ella como que lo coartaba, ¿sabes? Yo siempre he creído que lo ideal es que la gente haga fanfics, pero bueno, cada autora es un mundo y hay unas que se ponen muy dramáticas con eso del copyright. Bueno, punto. Las parejas más populares de los últimos 5 años han sido todas, como dije, salidas de historias no BL. Por ejemplo, el MCU. Obviamente, como el MCU se volvió tremendamente popular en esta última década, pues ha habido un montón de fanfiction que tienen que ver con ellos. La pareja más leída es la de Steve y Tony, Steve y Bucky, y la de, creo que de MCU son esas dos, las principales. Jojo, miren, pues, por cierto, estoy hablando del tema en Estados Unidos, ¿vale? O sea, es ahí donde más se clasifican estas cosas. Y bueno, obviamente Estados Unidos es muy popular el Capitán América. No sé por qué, pero bueno, sigamos. John Locke, John Locke, ¿qué les digo? Es que el John Locke es vida, el John Locke es amor, de la serie de la BBC de Sherlock. Luego también está, creo que en el segundo o en el primer puesto, es la pareja de Castiel y Den de Supernatural, como le llaman en tu país. Esa querida pareja y también la de Winchester, que es el incesto entre Dean y su hermano. Oigan, yo no puse las reglas. Estas son las parejas más populares en AO3 del año antepasado. Creo que fue el último dato que tuve. Actualmente no sé cuál está liderando las historias, pero llamaba mucho la atención que de entre todos los fanfics, porque esto no fue nada más entre los fanfics slashers, estoy hablando de que fue masivamente los fanfics, ¿vale? No había una, en el top 10 no había una sola pareja hetero. No había una. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con los fanfiction? Los fanfiction tienen también la característica de que cuando nacieron venía hasta incluido en sus siglas fix it, o sea, arréglalo. Los fanfiction surgían de historias que no te acababan de gustar o que te gustaban mucho, pero sentías que la habían echado a perder. Entonces el fan agarraba la historia y escribía un fanfiction. O hacía un fanfiction, una obra derivada. El fanfiction no es más que una obra derivada, pero usualmente tenía como esta connotación de que era alguien que estaba arreglando, entre comillas, tu obra. Es por eso que muchos se peleaban con los escritores de fanfiction. Por ejemplo, uno de los primeros fanfiction tiene que ver con Don Quijote. Uno de los primeros fanfiction fue una novela, una segunda parte. Porque no fue un arreglado, sino que el autor de esta historia dijo: me encanta el Quijote, le voy a sacar una continuación. Y literalmente escribió una continuación del Quijote y la publicó. Y empezó a venderse y la chingada, ¿no? Y resulta que Miguel de Cervantes fue como: ¡Bitch! ¡Wait! ¿Cómo crees? Entonces Miguel de Cervantes se enojó y sacó su propia versión del Quijote, que vendría a ser la versión canónica. Y resulta que dicen las malas lenguas, que está mejor, está más divertida o más entretenida o es mejor novela el fanfic de la segunda parte que la obra original de la segunda parte. Yo no sé por qué en general el Don Quijote me duerme, pero bueno, imagínate, alguien también dijo: che, o sea, es que tal vez esta historia debió ser así y sacó un fanfic. El mundo del fanfic también está súper, súper, súper, ¿cómo se puede decir? Desvalorizado, pero hay una razón que me llama mucho y poderosamente la atención alrededor de por qué está desvalorizado el fanfiction. Ya vamos a llegar a las novelas MM, o sea, espérame, porque yo sé que este recorrido dices: che, pero entonces ¿esto qué tiene que ver con las novelas homoeróticas? Pues es que de aquí surgieron, gente, de aquí surgieron. Y el fanfiction está tan conectado a la literatura MM que es casi imposible obviarlo. actualmente casi toda escritora MM en algún punto escribió un fanfic. O sea, nació como fanficker y después se volvió escritora. Pero sigamos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de fanfiction son escritos por mujeres. No es que no haya hombres, pero lo mismo, volvemos al tema. La mayoría está escrito por mujeres. La novela romántica en general está escrita por mujeres, está dirigida a mujeres y por tanto era normal que también el fanfiction estuviera liderado por mujeres. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más movía al fandom era el tema de las parejas, ¿vale? Era el tema de qué obra fulano y a zutano enamorándose. Lo que conocemos como shipping. Remito de nuevo al capítulo anterior de shipping y fanfiction, porque ahí explican qué es el shipping, cómo se llama y todo ese desmadre. Bueno, pues resulta que era normal que también las lectoras fueran mayoritariamente mujeres y la mayoría fueran escritoras. Eso generó la imagen de que era literatura de baja calidad o que eran literalmente cosas de basura. O sea, era basura, totalmente basura, porque estaban escritas por mujeres. Lo mismo que le pasa a la novela de romance que tiene que ver con el género actualmente conocido como arlequín. ¿Vale? El arlequín. Ahí entramos en paréntesis de la novela romántica, porque al final esto se va a terminar uniendo en algún punto. La novela romántica le pasó lo mismo que al fanfiction en algún punto. Era considerada literatura de baja calidad, a pesar de que sus autoras eran mujeres y escribían novelas completas de su autoría. No eran fanfiction, eran novelas de su autoría. ¿Qué sucedía? Que se les consideraba novelas que nadie iba a comprar. Entonces, salió un sello muy popular en Estados Unidos en la década de los 90 que se llama Harlequin, Harlequin. Y eran novelas de fácil consumo. Eran novelas que se escribían rápido, se leían rápido y estaban manufacturadas de manera barata. ¿Cómo se manufactura un libro de manera barata? Bueno, las páginas son pocas, son delgadas, la letra es pequeña, los márgenes son un poco no tan amplios para que quepa más texto y las portadas son un poco, ¿cómo podemos decirlo? De manera dulce y suave, un poco, no sé cómo explicar las portadas de las novelas de Arlequina. A ver, déjenme les voy a escribir una portada de una novela de Arlequín para que entiendan. Imagínense a un tipo mamadísimo, cabello largo, que por cierto, hubo un actor que fue muy conocido en esa época y que casi todas las autoras lo agarraron de modelo, le pegaban su cara literalmente al cuerpo masculino que ponían. En una selva salvaje, bueno, pues una selva obviamente salvaje, en una selva así en una montaña, una mujer con un vestido vaporoso rendida a sus pies mientras, no sé, hay un montón de jaguares detrás de ellos y los persiguen, ¿no? Algo así en las portadas de la novela de Arlequín. Y fueron tremendamente populares, gente, tremendamente populares. Porque yo lo seguiré diciendo toda mi vida. Creo que una de las cosas que más mueve al mundo es el amor y esta trama romántica siempre. No importa qué tantas veces escriba la misma trama romántica, porque vamos a ser francas, no hay muchísimas historias de amor. Todas se condensan en algunas cuantas historias. Pero la manera en la que la cuentas y demás, ay, es que por eso es que sigue siendo el género más vendido, el género de la romántica. Ya luego entramos al género de la MM Romance, pero bueno, pues estas portadas así de hombres musculosos, tipas ahí muriendo a sus pies, bueno, se volvieron súper populares. ¿Y por qué también? Porque la mujer, contexto cultural, vivían pues como clase media, trabajando en casa, tenían que atender a los hijos o ya tenían un trabajo y entonces, pero era un trabajo que no estaba bien pagado, evidentemente, y no tenían la capacidad monetaria para gastar en grandes cantidades por novelas como las que se destinaban al público masculino, ¿vale? Entonces eran novelas que podías encontrar en un puesto de revistas que eran de precio muy accesible y que se consumían rápido. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de una época de la generación de los baby bloomers. Tenían hijos, más de un hijo, y por tanto tenían que atender a esos hijos, no había tiempo, así que el único tiempo que podían destinarle a la novela era en dos momentos, o cuando se metían a bañar, literalmente en la ducha así, sentadas en el váter, me las imagino leyendo en chinga esas novelas, por eso también era muy popular encontrarlas en los periodiqueros que tenían en el baño, ¿no? ¿No ves que de repente hay revisteros que tienes en el baño? Yo nunca he tenido uno, pero bueno. En películas me han dicho que de repente hay así como un revistero y está el papá leyendo el diario, ¿no? Pues la mamá probablemente estuviese leyendo una novela de romance Arlequín. Entonces estaban ahí en el baño. Por eso también se consideraba basura, por todo este contexto de cómo se consumían, cómo se producían. Pero muchas mujeres eran felices haciendo novela romántica y tenían que enfrentarse al prejuicio que existía alrededor de sus historias, tanto de que les daba una visión de que no eran escritoras lo suficientemente serias como para escribir algo lo suficientemente serio, como que quienes consumían este género estaban, uno, evadiéndose de la realidad, dos, Soñando con tonterías y tres, que eran mujeres que no pensaban en otra cosa más que en el amor. Por tanto, acá, igual a que son idiotas. Y esta imagen de que las mujeres son idiotas por leer y disfrutar del romance se ha quedado hasta nuestros días. No va a faltar alguien que te diga, ay, lees romance. O es como, no eres lo suficientemente intelectual para entender la profundidad de la novela que yo estoy leyendo, que se llama, no sé, dame el nombre de cualquier pendejada que estén actualmente leyendo, porque siempre va a haber alguien mamador diciéndote que lo que lees es una estupidez. Y lo hay en todos lados, ¿eh? Lo he vivido también con el género de Young Adult, que ya hablamos hace un momento del Young Adult, que se popularizó por Harry Potter, la fantasía y todo esto, y hubo una ola, hay una ola todavía de novelas Young Adult, y no falta quien te diga, ay, eso no es literatura, ay, cállate el hocico, cállate el hocico. Obviamente, en el tema de la literatura juvenil, tiene más que ver con que estás infantilizado, con que no eres lo suficientemente inteligente como para leer una novela de verdad, que eso no es literatura porque no está en las grandes esferas de la literatura, pero en las del romance, la mujer que leía romance tenía todavía que sobrevivir al tema de que la criticaban por buscar romance, ¿vale? Como si su cabeza solamente estuviera llena de romance. Segunda, muchas de esas novelas en Arlequín eran de temática erótica. No eran novela erótica como tal, pero tenían muchas connotaciones eróticas. Es decir, había escenas sexuales. Y eso generaba mucha culpa en las mujeres de esos años, que literalmente tapaban sus novelas. O sea, literal, hacían fundas para sus novelas, para que pudieran irlas leyendo, no sé, en el metro, en lo que iban en el autobús, y nadie se diese cuenta que estaban leyendo una novela romántica. ¿Por qué? Pues porque, como te digo, la portada, la tipa ahí tendida a los pies del guerrero musculoso, pues generaba esta sensación de culpa, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a sumar ya a este panorama de novela romántica, vamos a sumar que tú eres una lectora de fanfic slasher, fanfic chico chico, y de pronto empiezan a salir las primeras novelas MM Romance, más o menos en la década de los 2000. Hazte tú el favor de estas gentes, cómo se quedaron el ojo cuadrado de decir, si yo no tenía cara para decir que leía yo romance, ¿cómo voy a decir que leo romance MM? Como dijimos históricamente, las historias chico chico vienen del fanfiction. En Estados Unidos vienen todas del fanfiction durante varias décadas. Se popularizan por estas plataformas de fanfiction, AO3, fanfiction.net, y luego vino Wattpad. Pero no es hasta los 2000 que la gente empieza a publicar sus novelas, que dicen ya, no quiero trabajar con personajes que no son míos, quiero empezar a hacer mis propios personajes y publicarlos. Bien. Tenemos en los 90 esta industria que apenas si se fija un poco en la novela romántica y la ve como de baja categoría. Ojo, si era una novela romántica escrita por un hombre, se le consideraba diferente. En Estados Unidos, en lengua anglosajona, hay dos formas de decir la literatura. Está la fiction literature, la literatura, y está la gen literatura. Sí, creo que era así. Gen literatura y literatura. Se le conoce como literatura de ficción, literatura de género, también se le llama, que es una categoría que no es profunda, ¿vale? Lo que aquí en México o en América Latina, español, para pa ser francos, diríamos literatura comercial y literatura no comercial, ¿vale? La literatura comercial tiene la característica de que es mainstream, está hecha como para ser masificada, para que todo el mundo le guste, no tiene que ver con características profundas del ser humano, no es una literatura Kafka, ¿no? Kafkiana o de Dostoyevsky, que tiene que ver con representar un poco de crítica social, representar un poco de la profundidad del ser, de la época en la que se vivía, de la filosofía en la que se vivía, sino que tiene otro objetivo que viene a ser el de entretenimiento. A mí me choca, porque yo sí entiendo la diferencia entre ambas literaturas, porque lo he vivido y digo, claro, no es lo mismo que yo me lea una novela de Alexandra Hassar que yo me lea a Dostoyevsky, no los voy a poner en la misma balanza porque son cosas diferentes. Pero en el género del romance me da mucho resquemor porque, por ejemplo, las mujeres que escribían romance lo consideraban romántica, ¿vale? O romance fiction, que tenía que ver con el típico happy ending, con mujeres que se enamoran profundamente, y los hombres que escribían historias de amor no les gustaba que los asociaran con novela romántica. Ellos decían, yo no escribo novela romántica, yo escribo novelas de amor. Esa mamada, ¿sabes? Ay, me choca. Pero bueno, muchos hombres, por ejemplo, el escritor este que hizo la novela de The Diary, que de Notebook, perdón, que la podemos conocer en la película de Diario de una pasión en español. El tipo estuvo en una conferencia con puras lectoras de romántica y así con sus santos cojones dijo: a mí no me gusta que le digan que mi novela es romántica porque no lo es una novela de amor. Yo no escribo romántica, como haciendo siempre menos a las mujeres que escribían romántica o que escribían romance, porque la mujer terminaba siendo clichés tontos y el hombre era capaz de manifestar los profundos sentimientos de amor. Ugh, pero bueno. Está bien, no voy a entrar en ese debate, porque es verdad que es una novela que habla de amor, puede ser muy diferente a una novela romántica. Por ejemplo, Travesuras de la Niña Mala, o de Vargas Llosa, o Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, podemos decir que no es una novela romántica, porque no cumple con las características del género que tiene que ver con el happy ending, ¿no? Y aparte explora otras cosas. Entonces digo, sí tiene cierto sentido, pero al mismo tiempo me disgusta un poco este rollo de uno es alta clase y el otro es basura, pero bueno. No seguiré influyendo, no seguiré amargándome el día de hoy con eso. Sigamos con el mundo del MM Romance. Pues bueno, las chicas en el 2000 empiezan a decir: ¿sabes qué? Yo voy a publicar mis novelas. Jódanse, ahí voy. Las primeras autoras que surgen del género son usualmente australianas o británicas, ¿vale? Normalmente las primeras autoras que surgieron son británicas y australianas. Entre ellas, Alex Big Frog, Joss Lennon, Donnell Hart, Sean Kennedy, Langley, Tere Michaels, MG Pearson, Erastes, este me imagino que es un seudónimo, y Jordan Castillo Price. De hecho, yo a quien he leído de toda esta lista, que fueron como los primeros, fue a Jordan Castillo Price, porque tiene una saga que me encanta, pues larguísima, que se llama Psycop. Ahorita vamos a hablar de ella y al final de la historia, donde te voy a recomendar algunas novelas MM. Psycop es toda una serie, una saga de novelas que tienen que ver con, ¿cómo se llama esto? Con gente que tiene poderes psico, ay, se me acabó de decir, telepáticos. Son telépatas, son gente psi, ¿no? Entonces, te das cuenta que en el mundo del MM Romance hay mucha literatura de ciencia ficción y de fantasía. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, surgen en una época en la que la mujer no tenía más acceso al romance que las novelas Harlequin, y lo que le gustaba de series que eran populares estaban destinadas supuestamente, entre comillas, a un público masculino con temas de ciencia ficción. Es por eso que también es muy común que en MM Romance tú encuentres muchas historias con alienígenas, algo que no pasa en el género del BL japonés, coreano o oriental. Tú es casi, yo no recuerdo en este momento, y llevo 16 años siendo Fuyoshi, haber encontrado historias con aliens en Corea y en Japón. En cambio, la novela MM, mi segundo acercamiento fue con novela de aliens. Fue así como: ¿aliens? ¿En serio? Y sí, hay un montón. No te puedes imaginar la cantidad de sagas que existen en MM Romance que están ambientadas en otros planetas o que tienen que ver con alienígenas, monstruos y todo este rollo. ¿Por qué? Porque están bañados de ciencia ficción. Entonces, yo cuando me encuentro con estas historias, pues me llevo una sorpresa, porque es algo que yo no había visto en el mundo japonés, ¿vale? En el mundo oriental. A pesar de que hay un montón de historias, como que la ciencia ficción y la fantasía, últimamente la fantasía ya hay mucha representación que tiene que ver con el Danmei, pero en general no existía, ¿vale? En cambio, todas las lectoras que son occidentales, la gran mayoría de la nueva ola, la que estamos viviendo ahorita, crecieron con Harry Potter, ¿sabes? O sea, se formaron como escritoras como Harry Potter. Yo creo que por más que te guste o no te guste J.K. Rowling, esa mujer fundó la nueva ola de escritores. La mayoría leyeron Harry Potter, por eso es que en Estados Unidos ha habido unos 10 años en los que se ha producido una cantidad insana de novelas de young adult que tengan que ver con fantasía. Yo no soy lectora de fantasía, a mí es que me resulta aburrida la fantasía. Si a ti te gusta, todo muy bien, pero a mí me da. Ni siquiera he leído Harry Potter y no pienso leer Harry Potter. Todo lo que fueron distopías, todo lo que fueron magia y demás, que fuera puramente fantasía, yo ni me acerqué. Yo no he leído nada de ese tipo de cosas. Hace poco le empecé a leer Young Adult, porque quería yo escribir mi primera novela, que ya sabes que ya salió, que se llama 1929 Formas de Quedarme a Tu Lado, pero yo leía la fantasía y como que no me acababa de gustar, ¿sabes? Era como, sí, pero yo venía por otra cosa, ¿no? No disfruto muchísimo todo el mundo que se crea alrededor si no hay una historia de amor, porque yo soy lectora principalmente de romántica. O sea, es que a mí me mueve el tema del romance y mucho tiempo me sentí inferior porque mis gustos tenían que ver con la romántica. Pero bueno, el caso es que gracias a Harry Potter surgen los famosos fanfics Drarry, los famosos fanfics de Harry Potter. Y ahí es donde un montón de gente empieza a experimentar cosas, ¿no? Empieza a experimentar entre Harry Potter y Draco Malfoy, que pareja tóxica, que no tóxica, entre Sirius Black y Draco Malfoy, entre Sirius Black y Harry Potter, entre, o sea, empiezan a hacer unas combinaciones que tú flipas, ¿no? Y entonces toda la ola que surge de entre los 2005 y los 2010, que fue el boom principal del MM Romance, traen ya toda esta historia del fanfiction, ¿vale? Porque así como Japón tenía el tema de que los BL salieron en los 70s, en Estados Unidos no existe una industria relacionada con las historias originales chico-chico. Todo lo que existía eran fanfictions, ¿vale? Nosotros nos criamos, crecimos y bebimos del fanfiction. Entonces, todos eran historias que tenían que ver, como ya dijimos, supernatural, sobrenatural, es por eso que también en el MM Romance es muy popular el género sobrenatural. Aquí se liga, por supuesto, al Omegaverse. También hay un episodio de Omegaverse, creo que va a salir más adelante. Porque el Omegaverse se nace en las fanfictions anglosajones, es decir, en este lado del charco. Un día alguien estaba escribiendo un fanfiction de Destiel, o no sé si de Destiel o de Winches Incest, no sé de qué era, de sobrenatural, de supernatural, y dijo, estos tipos pueden haber un hombre lobo aquí, como de que no, sí, mona la mona, un hombre lobo. Y entonces agarró la teoría, que ya no es válida, pero pues sigue todavía como mencionándose por ahí, la teoría de que los lobos tienen un lobo alfa, un lobo beta, un lobo omega. Y hoy en día ya se sabe que no es así, pero durante un tiempo esta información supuestamente científica, bueno, sí, la científica, corrió bajo el mundo y alguien dijo, oye, mira, aquí sale una idea genial. Entonces, la mayoría de historias Omegaverse de esa época, estamos hablando de los 2000, se popularizó un montón porque teníamos un alfa, un beta y un omega, que tenía que ver con el apareamiento, ¿no? El alfa era un hombre grande, corpulento, que era como el líder de la manada, teníamos un beta, que era como la mano derecha, y teníamos un omega, que nada más estaba ahí como el tema del supuesto apareamiento, tenía ciclos de calor y todo este rollo, pero la mayoría eran manadas, ¿vale? Eran lobos, eran gente que se transformaba en lobo, ¿va? Como, por ejemplo, Crepúsculo con, se me acaba, Jacob, Jacob es un hombre lobo, se transforma en un lobo, y bueno, y vivía en una manada. Lo mismo, pero gay. O sea, lo mismo, pero gay. De hecho, salieron un montón de fanfictions entre Jacob y Edward Cullen, que surgió un subgénero en el MM Fiction que tiene que ver con vampiros y hombre lobo. Pero Omegaverse. O sea, vampiros, hombres lobo, Omegaverse. Yo no sé qué más quieras. Es que yo no sé qué más quieras. Flipo un montón. Bueno, como dije, todo esto va surgiendo del fanfiction, entonces se utilizan un montón de las cosas que en ese tiempo eran populares. Es decir, que en la época en la que tú empezaste a escribir, eran tus temas más amados y apasionados, como tenía que ver con la policíaca, tenía que ver con la fantasía, en ciencia ficción, magia, sobrenatural, todo esto. Entonces, por ahí empieza a surgir el MM Romance. Y poco a poco también se empieza a desligar el MM Romance contemporáneo, que son historias de chico conoce a chico, como la versión Arlequín, que como ya hablamos, son historias cortas, hechas para público femenino. De exactamente ese modelo empezaron a agarrar muchas autoras MM Romance que fueron descubriendo esto. Y entonces eran historias donde abogado conoce a doctor, contemporánea. Suceden en el mundo cotidiano, con problemas cotidianos, con personajes adultos y con bastante tensión homoerótica. Y bueno, ahí es como que se divide, digamos, la línea del MM Romance entre los dos grandes géneros que actualmente tiene, que es la ficción contemporánea, chicos en un mundo normal, y todo lo que tiene que ver con fantasía o ciencia ficción, que es todo otro mundo, ¿vale? Bueno, ¿qué sucedió? Las editoriales empezaron a publicar algunas autoras MM Romance que entraran en la categoría de contemporáneo. Empiezan a surgir las primeras editoriales como independientes, que literalmente se dedican y se abocan a subir historias de este tipo, historias MM Romance, mientras que la mayoría de autoras se empiezan a autopublicar. ¿Por qué? Como ya vimos, estaba mal visto que una mujer leyera romántica en los 90, y estamos hablando de los 2000. Todavía no es como, el mundo no está preparado para que una autora esté hablando de romance, pero con chicos, y no siendo una persona perteneciente al colectivo, que es y seguirá siendo uno de los problemas más grandes del MM Romance. El colectivo LGBTQI+ sigue en contra de la forma en la que se abordan las temáticas del MM Romance. Consideran que una mujer, entre comillas, heterosexual, porque ya vimos que ya hablamos de que no todas son heterosexuales, no debería escribir algo de lo que desconoce y no representa al colectivo ni representa la verdad de una persona gay. Por eso es que siempre insisto en que hay que separar LGBTQI+, literatura LGBTQI+, de la literatura MM Romance, porque si no empezamos con este problema. Las personas gay, mucha parte del colectivo, no todos, evidentemente hay quienes disfrutan mucho el género siendo hombres gays, pero hay muchos que no. Y que siempre hay como polémica con las autoras por el tema de que los hombres gays no están representados en sus historias, están fetichizados, ¿no? O sea, ellos dicen, se está fetichizando la figura masculina gay y la aleja de la percepción real que se tiene de las personas homosexuales. Entonces, bueno, siempre hay ese desmadre entre autoras y público. Las autoras, la mayoría son mujeres, hay hombres, pero como ya dijimos, son muy pocos, y la mayoría destinan sus novelas a un público femenino, no masculino gay, aunque sí los hay, o sea, sí hay hombres que leen esto, pero son la minoría. Entonces, bueno, pero es que en general los hombres leen menos romance en términos generales, sean heteros o sean gays, casi hay menos cantidad de hombres que leen romance. Hay, pero como dije, son una minoría, entonces es normal que vengan como estas críticas. El chiste es que las autoras siguieron como en su postura y en 2005 hubo un boom acerca de estas historias que en Estados Unidos, insisto, en Estados Unidos, que tuvo que ver con una serie que se llama Queer as Folk, que fue transmitida en el 2000 y algo, 2005 creo, la famosa película de Secreto en la Montaña o Brokeback Mountain del 2005, ¿vale? Donde si hay una crítica, que pues al final no sé si han visto esa película, no se las voy a spoilear mucho. Si no han visto Secreto en la Montaña, por el amor de Dios, vayan a verla. Fue una de mis primeras películas de ficción gay, MM. De hecho, esa novela se considera MM, curiosamente. La película, digamos que explotó porque la gente le fascinó la película, que yo creo que a muchos nos gustó. Lamentablemente no tiene un happy ending y eso hizo que mucha gente se refugiara en las novelas MM Romance que prometían un happy ending, un HIA o un HIT, que en términos de Estados Unidos se conoce como un Happy Ever After o un Happy For Now, HFN. Son dos siglas muy importantes para quienes leemos porque significa que al final de tu historia la novela va a terminar en un felices para siempre, ya sabes, clásica boda, o ves que son viejitos, lo que sea, o un felices por ahora, ¿no? Que la pareja se vuelve pareja, pero no se casan, ni se comprometen a largo plazo, pero se quedan juntas, sería un happy for now, ¿vale? Y ahorita entramos al tema de las etiquetas, que también son súper importantes en el MM, cosa que aquí en este lado del charco no es como muy conocido y luego por eso la gente se lleva fiasco de su vida. El punto es que MM Romance en 2005 despega como un boom en Estados Unidos. Las revistas que se dedicaban a la literatura, incluido el New York Times, empiezan a considerarlo parte de la escritura de la industria del entretenimiento y de la industria de los libros. Y ellos mismos los bautizan como gay fiction o MM Romance, algunos respetando el tema del slash, ¿no? Porque surgen del slash. Hay algo muy curioso, hoy en día, actualmente se sigue utilizando el término slasher solamente para gente que le gusta el fanfiction y que el fanfiction tiene que ver con una pareja chico-chico. Pero las autoras de MM no se consideran slashers como tal, porque ya no es una novela que surge de una novela derivada, sino que ya es una novela original. Pero tampoco tienen un nombre. De hecho, yo estuve buscando, así como investigando, cómo se les llama a las lectoras de MM Romance, así como a las lectoras de Boys Love nos llamamos fuyoshis, fudanshis o fujin. Allá no hay un término, readers, MM Romance readers, así se les dice. Y ya. Y ya. Ahí están las que se dicen MM Kinky Romance Readers, porque son las que leen romances con tabús. Ellas también les gusta como poner ahí así de que nosotras somos con tabús, ¿sabes? Eso es muy interesante. Pero se le sigue diciendo de manera coloquial, se siguen conociendo como slashers. Eres una slasher porque te gusta leer romances entre dos chicos. O eres una MM Romance Reader. Muy bien, ahora vamos con otro de los problemas que hay acerca o alrededor de la novela MM, que nos ha dividido mucho tiempo o ha dividido mucho tiempo a las slashers de las fuyoshis. Y durante un tramo de la existencia, creo que cuando yo era una lectora BL, fuyoshi en 2005, 2010, este era un tema muy común. El hecho de que a las slashers no les gustaba que se les comparara con las fuyoshis. Y no es porque no les gustase el hecho de que vean a dos vatos cochar, no era por eso. El tema fue que ellas sentían, porque justo a ellas les llegó la época del boys love donde estaban súper marcados los roles del seme y el uke en versión afeminada, ¿vale? El uke era como muy indefenso, tenía muchísimas características femeninas, era débil, pusilánime, ¿no? Todo esto que ya hemos visto en este recorrido de historia del boys love, que hoy en día ya los ukes no son así, el hecho de que sea el pasivo en la relación no determina su conducta Dentro del esquema de la historia, ¿no? Que tú dices, uke, ya sabes que va a estar chillando toda la historia, ya sabes que no va a hacer nada, van a necesitar que lo protejan, es inválido, es pequeño, es delgado, tiene como muchas características femeninas. Bueno, eso no le. Y hay un juego de poder muy importante en el uke y el seme de la década de los 2000, en el yaoi, en el boys love, donde el seme siempre tenía el poder, ya sea monetario, físico, ¿cómo se puede decir esto? Legal, ¿no? O sea, ya sabes, es el tipo mamado y fuerte, que anda con armas y, ¿no? Que es violento, y el uke es un ser indefenso, ¿no? O menos, como podemos decir, débil en muchos aspectos, ya sea en el físico, en el económico, en el familiar y en el emocional. Siempre es como el que queda como debajo, o sea, hay un tema muy marcado de poder. Eso a las slashers les caía muy gordo. ¿Por qué? Toma en cuenta que las slashers hacían fanfictions de historias de ciencia ficción, donde normalmente los personajes estaban en un mismo nivel de poder o en una misma jerarquía. ¿Sabes? Pensemos en la primera pareja de Kirk y Spock. Los dos personajes están muy bien desarrollados. Yo no soy fan, como dije, de Star Trek porque no me gusta la ciencia ficción a tope. Tú puedes ver que los personajes no podrías decir, ajá, ese es el Luke y ese es el Seme, como en Japón, que era como súper identificable quién era el Luke y quién era el Seme. ¿No? Es algo que hoy en día con las novelas de anime veo que mucha gente se emociona por esto porque dice, ay, Dios mío, es que no sé quién es el Luke y el Seme y me emociono. Y para las slashers esto es como el pan de cada día. Para ellas no era evidente, entre comillas, quién era el que estaba arriba o el que estaba abajo, el top o el bottom. Sí se utilizan los términos top y bottom, sí, pero en muchas historias la mayoría son reversibles, ¿vale? O sea, es como muy, muy común dentro del MM, algo que no es tan común en el yaoi. Así que sigamos. Ellas empiezan como a enojar con las Fuyoshis porque decían que no estaban viendo a dos hombres, que era como incómodo ver a una mujer con pene, porque en realidad eso es el uke, supuestamente las slashers, mientras que el hombre era como el masculino macho pelo en pecho que se respeta. Entonces ellas decían, no, no, no somos Fuyoshis, nunca se identificaron como Fuyoshis porque no querían que las metieran en el mismo saco que las personas que disfrutábamos del uke y el seme tradicional de la década de los 2000. Como dije, muchas de ellas actualmente todavía se quedaron con esa imagen del yaoi, ¿no? Porque de hecho muchas no saben que se llama BL, y dicen, no, no, mi dinámica no es yaoi, ¿no? Mi dinámica no es como el yaoi, mi dinámica es MM, ¿no? Y hoy en día es que ellas no saben que ha evolucionado mucho el BL japonés, han cambiado muchísimo las dinámicas y las representaciones de las dinámicas, y cada vez, como dije, en Asia tenemos más y más producto BL que va saliendo de Taiwán, de Corea, de China y de Japón, y cada uno le da la representación que quiere, ¿sabes? Cada uno emite su propia forma de entender el papel del bottom y del top. Yo creo que uno de los casos más famosos fue el de Modao Sushi, porque ahí sí no sabíamos quién era quién, y fue muy sorpresivo para muchas, pero cuando yo me introduzco a la literatura MM me doy cuenta que en términos generales esto es muy común, ¿sabes? Creo que el primer fanfiction que leí así que. Ya voy a empezar con mis anécdotas, ¿verdad? Ya hoy terminamos con la parte histórica. voy a seguir contándote cosas. Pero ya voy a empezar a hablar de yo cómo viví esta transición de ser Fuyoshi solamente coreano, perdón, solamente coreano, solamente japonés, a cuando llegué a mis primeras novelas MM Romance y qué tal me fue, ¿vale? Vamos a comenzar. Muchas gracias por haber estado aquí. Si ya no quieres quedarte porque dices, Gaby, no manches, esto dura 1 hora, pero si no, y bienvenida al podcast, si es la primera vez que estás aquí, que sepas que solemos echarnos la larga, porque nos gustan largas. Ay, Dios mío. A ver, es que yo no sé, pero estas historias de hombres dándose amor, hombres corpulentos, masculinos, entrando en la cama sin presiones, no sé, pero es que me estremecen, ¿sabes? Ay, Jesucristo. Oh, y yo estaba como, muy bien, ay, voy a empezar a contar la historia, ya voy a empezar a contar la anécdota, empezamos con el story time. Y al final del episodio vienen las recomendaciones, porque probablemente a lo largo de este tramo que viene, voy a empezar a hablarte de cómo fue mis primeras historias y cómo me acerqué a ellas, y por tanto va a haber muchas menciones a novelas, así que tráete un lápiz, tráete una pluma para que apuntes. Si no, recuerda que esta vez voy a intentar dejar todo, todo, todo en el post en gabyfigueroa.com. Vas a encontrar un blog, un post especial con todos los links que voy a mencionar el día de hoy. Así que vamos a comenzar nuestra segunda parte de este episodio. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Muy bien, vamos a empezar con nuestra segunda parte de divagaciones personales, porque sí, porque puedo. Ok, resulta que ¿cómo entré yo al MM Romance? A ver, yo creo que venía de, pues, desde los 11 empecé a consumir, ¿cómo se dice esto? Anime, ¿no? Desde los 11 empecé a consumir anime, al mismo tiempo empecé a consumir BL, mis primeros yaoi tenían que ver con Gravitation, Papatu Kiss in the Dark, todos esos tipos de cosas que en ese tiempo todavía se desconocía como yaoi. Les voy a recomendar de verdad que vayan a ver la terminología y cronología del BL para que entiendan por qué es que se cambió todo este... todo este tipo de nombres y los conceptos y ese desmadre. Sin embargo, resulta que pues durante todos esos años yo los libros los conocía como literatura, ya sabes, de esta fina, ¿no? Yo me volví muy fan de libros de la Segunda Guerra Mundial, principalmente biografías también. Me encantaba la biografía histórica, ¡ay! La disfruto muchísimo. Entonces yo crecí leyendo o como... sintiendo que era diferente leerte un manga a un libro, como que eran dos cosas completamente separadas, ¿vale? Y yo tenía muy mala percepción, porque yo era muy snob, yo siempre lo he dicho, siento muy snob, que creía que todo lo que tenía que ver con romance era, yo no soy como las otras chicas, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Yo tuve mi época de yo no soy como las otras chicas, ¿sabes? Pero principalmente en el ámbito intelectual. Para mí, y lo viví muchos años, no solamente fue cuando era yo adolescente, sino que creces como con una coraza que tiene que ver con no soy bonita físicamente, no soy agradable o no soy simpática o no soy popular o lo que tú quieras que tenga que ver con tu autoestima. Y a mí desde que era yo muy chiquita lo que me reconocían era la parte académica. Siempre lo he contado en otras anécdotas, sea como que Gaby del cuadro de honor, Gaby es muy educada, Gaby es muy madura para su edad, madura a mis huevos, madura tengo la verdura. Pero siempre me achacaban el hecho de ser madura, ¿no? Entonces yo me aferré como a esa parte de... ¿cómo lo podemos decir? De admiración de parte de mis papás, de ser notada a partir de lo que tan bien yo me desempeñaba académicamente. Entonces yo decía, si no puedo ser linda o bonita o no puedo ser simpática o no soy popular por X, Z o Y razón, vale, voy a ser inteligente. Son mecanismos que tienes en la infancia y que después se te quedan grabados y tienes que literalmente tomar terapia y ser muy consciente de los patrones que tienes para poder salir de ellos. Yo tenía este patrón. Yo en realidad disfrutaba desde que era yo muy chiquita el romance. Mi primer anime, así como consciente de que era un anime, fue Sakura Card Captor. Y yo shippeaba un montón a Sakura y a Shaoran, ¿sabes? Yo era de las que... Shaoran era mi juzgando, fue mi primer juzgando, ¿no? Y yo tenía 6 años, 7 años. Y después pues fui viendo todos los demás animes. Y todos, en todos shippeaba yo. O sea, es que yo sin saber que existía lo que llamamos shipping, nada, un perno. Yo shippeaba porque a mí siempre me ha movido el amor, pero en ese tiempo no lo quería reconocer. Entonces, Yukito y Touya, ya se saben todos estos tipos de parejas, ¿no? Sasuke y Naruto, que fueron también de mis primeras parings. Bueno, el punto es que yo empecé a leer fanfiction, ¿no? Y para mí el fanfiction fue lo mejor que le pasó a mi vida. Yo lo he dicho siempre, o sea, para mí encontrar el fanfiction fue como, ¡oh my God! Me castigaron muchas veces por leer tanto pinche fanfic porque yo lo imprimía. Y yo no consideraba que leer fanfiction tuviese que ver... como que era una actividad completamente separada de leer una novela, ¿sabes? Yo no, en ese tiempo leía novelas muy tochas, que ya sabes, por este rollo de que, ay, es Gaby, es madura y es inteligente, entonces Gaby tenía que leer novelas complejas para gente que no era de su edad. Yo leí un montón de novelas cuando era chavita que no tenían nada que ver con la edad a la que me correspondía, porque yo viví el boom de la literatura juvenil en México, ¿vale? La literatura juvenil se desploma, se viene como loca con Harry Potter y Crepúsculo, como ya dije. Pero Crepúsculo me caía muy gordo, ¿sabes? O sea, yo veía todo lo que tenía que ver con Crepúsculo y decía, es romance, es de vampiros, es para chicas que no son como las otras chicas porque leen, sin darme cuenta que yo aplicaba lo mismo. Literal, tenía yo compañías que llegaban con el libro este de Amanecer, que era un libro tochísimo, era bien gordo, y estaban así como presumiendo que lo leían, ¿no? Porque ellas sí leían, no como las otras chicas. Y yo decía, yo no soy como esas chicas que creen que leen algo interesante, pero leen Crepúsculo. Yo en ese tiempo estaba obsesionada con Segunda Guerra Mundial y leía puro libro no apto para mi edad, ¿vale? También leía Pablo Coelho, pero bueno, ¿por qué? Porque pues me gustaba. El chiste es que yo sentía que eran actividades completamente separadas, y lo viví muchos años así. Entonces, Sí, por lo menos, no sé, en un mes me chutaba yo unos, ¿qué te gustan? 5 libros, porque tampoco es que dijeras, ay, Gaby leía un chingo, porque me compraba yo los libros y ya me leía unos 5, ¿no? 6 al mes. Si yo ponía en una balanza cuántos libros leía y cuántos mangas leía, es que los de mangas se iban hasta abajo, ¿sabes? Era como que el 90% de mis lecturas yo leía unos 12 mangas al mes. Que no fueran muy largos, evidentemente, eran muchísimos más. Y cuando yo reaccionaba, yo decía, pues la verdad es que todos mis mangas son de romance. Sí llegaba a leer otro tipo de géneros, a mí me gusta mucho el horror y el seinen, pero comparándolo seguía siendo más el romance, y seguía siendo el romance. Y yo seguía sin verlo como un rollo de esto es literatura romántica. No, está totalmente separado, ¿no? El manga es el manga y la literatura y los libros son otra cosa. Cuando en realidad son simplemente narrativas. Un manga es un libro, nada más que es una novela visual, pero sigue siendo una novela. Pero bueno, ya les dije, yo era muy snob, entonces eso se me quedó durante muchos años hasta que por fin me reconcilié con esta parte. ¿Cómo me reconcilié? A través de la lectura digital, que históricamente también, por cierto, para el MM Romance, se me olvidó comentarlo ahorita que estábamos platicando de esto, el MM Romance también tuvo un boom gracias a a las versiones digitales. Muchas mujeres no compraban este tipo de libros por el tipo de portada que ya hemos hablado, era como tipos macizos, sin camisa, con el pelo ahí a todo lo que da o bañados en cera para que brillasen ¿cómo se puede decir? Como un pequeño fruto prohibido, ¿no? Entonces eran obras que no ibas a llevar en la calle, que no iban a estar en en las estanterías, que las editoriales grandes no iban a producir. De hecho, hasta la fecha no producen ese tipo de novelas. Fíjate en cualquier editorial grande, te vende una historia contemporánea con dos chicos que se están besando, a lo mucho, pero los torsos desnudos, así eróticos y demás, no se venden, no se publican, no sé por qué, me pregunto mucho por qué, porque es como, guay, incluso en la erótica femenina, fíjate en las portadas eróticas para mujeres, que surgieron después de 50 Sombras de Grey, que por cierto era un fanfiction. No son explícitas, o sea, no son sugerentes, por ejemplo, son una máscara y un látigo, y es como... Ves alguna de las escritoras españolas en habla hispana y ni siquiera aparecen erótica. Les voy a enseñar ahorita en el post, vayan a mi blog gabyfigura.com para ver el post. Les voy a enseñar algunas portadas eróticas actuales. Y tú dices, ¿qué onda con esa portada? O sea, no parece erótica. Y yo creo que es lo que quieren las editoriales, que no parezca, ¿no? No entiendo por qué. Entonces, imagínate, si eso es en el mundo del chica chico tradicional, que ya tuvo un boom, que ya es comprobable, que se vende como pan. Caliente, que son 50 Sombras de Grey, vendió un chinguísimo. Las portadas siguen siendo muy discretas. Me imagino que tiene que ver con la editorial y tiene que ver con el consumo. Como ya dije, la gente tapaba sus portadas. El MM Romance tiene tendencia a hacer portadas bien pinches porno. Parece una peli porno la que estás comprando. Y en digital no pasaba nada. Empezaron a producir en digital y la gente pues podía almacenarlas en digital y no mostraba nada. Entonces eso generó un boom alrededor de la novela MM. Y por eso también muchas editoriales que actualmente siguen en pie son editoriales casi 100% en digital. No tienen venta a papel. Hay algunas que sí, pero en términos masivos, la mayoría del 90% de literatura MM que se produce al año, un 10% solamente tiene versiones en papel. Y la mayoría son de autoras autopublicadas, ¿ok? Significa que las autoras publican su novela en digital y está la versión papel en Amazon. Amazon también, ojo al dato, revolucionó la forma en la que se producían novelas, porque gracias a Amazon muchas autoras pudieron prescindir de que una editorial les publicara. Antes tú para publicar un libro tenías que ir con editorial y decirle, mira, este es mi manuscrito, lo leían, te decían, cámbialo, quítalo, modifícalo, o te decían, gracias, esto no es para nosotros y jamás te publicaban. Ahora con Amazon tú literalmente escribes la novela, haces lo que tienes que hacer con tu novela y la publicas y no pasa nada. Entonces un montón de autoras, principalmente a partir del 2010, empezaron a generar sus propias novelas chico chico autopublicadas. Y eso permitió que también hubiera un montón en papel. Y literalmente estas autoras no necesitan editorial, ¿eh? Yo conozco varias que producen sus novelas y viven sin una editorial. No la necesitan. Ok. Y bueno, yo es así como digo, ay, pues todo muy bien, todo muy bonito, empiezo a leer fanfics. Yo soy una lectora ávida de fanfics, como dije, pero nunca me acerqué a las novelas porque no sabía que existían. Están casi todas en el mercado anglosajón, están en inglés. Aunque es una industria muy grande y que va creciendo un montón, sigue sin llegar a Latinoamérica como me gustaría que llegara. Vale, sigue siendo como algo esporádico para el bajo mundo, para personas que están como muy metidas en el tema. No es como que la puedas encontrar en cualquier librería y cuando aparece en cualquier librería se vuelve exponencialmente masivo. Eso solamente está pasando con las novelas de literatura juvenil, de Young Adult, que por cierto en Estados Unidos ya va bajando muchísimo el Young Adult, es un género que va en decadencia, mientras que aquí en Latinoamérica va hacia arriba, porque estamos como desfasados como por años. Creo que mucha gente lo podrá decir mejor que yo, que todo lo que sale en Estados Unidos tarda como unos 5 o 10 años en llegar a Latinoamérica, y cuando está llegando aquí, allá ya está pasando el furor. Ojo al dato porque también eso pasó con el Omegaverse. El Omegaverse en Estados Unidos se volvió muy popular en los 2000, los 2010. Se volvió tan popular que salieron un montón, pero un montón. No conozco autora hasta este momento actual que no tenga, aunque sea un relato, una novela escrita hacia el género Omegaverse, ¿vale? No los conozco. Casi todas lo tienen, no sé por qué, porque se volvió muy, muy popular. Pero ahorita ya va en decadencia. Es un género que en Estados Unidos va en decadencia, mientras que Japón y Corea apropiaron su propia versión de Omegaverse y empezó a popularizarse allá. Ahorita lo que más está en boga en principalmente manhwa, es el Omegaverse y manga también, es el Omegaverse. Pero en Occidente, en Estados Unidos, es como, ¡ay, Omegaverse! Qué anticuado, ya pasó de moda, ¿sabes? Es muy curioso porque al final aquí nació, en Estados Unidos nació el Omegaverse. Porque en Estados Unidos también existía una cosa que creo que la van a mencionar en el capítulo de Omegaverse, que se llamaba donceles. Los donceles en las historias eran personajes que se podían embarazar, ¿vale? Eran personajes que no eran alfa, no eran omega, no tenía nada que ver con el género Omegaverse. Simplemente que si tú ibas leyendo una novela y de repente te decían era un doncel, ya sabías que era un personaje que tenía la capacidad de embarazarse, ¿no? Normalmente incluso se pueden casar y demás. Esto es porque muchas de las novelas MM, como dije, se saltan todos estos estatutos de LGBT, ¿no? No tienen la intención de representar la realidad de una persona gay o perteneciente al colectivo, sino que se inventaban situaciones completamente fuera de la lógica, ¿no? Decían, quiero escribir una novela de romance contemporáneo, pero es algo importante para el personaje que se embarace, pero no es mujer, es hombre. Entonces decían, es un doncel, va, empre, ¿no? Y entonces la historia giraba en torno al conflicto de los amantes y había la capacidad de que quedara embarazado. Y no tenía nada que ver con el Omegaverse. Después vino el Omegaverse y también se sumó a la temática el Empreg. Mucha gente cree que el Empreg está totalmente ligado al Omegaverse y no es verdad. Dato curioso, no es verdad. Tú puedes leer una novela que tenga donceles, o sea, Empreg, y no tenga Omegaverse. Y puedes leer novelas Omegaverse que no te permitan el Empreg, ¿vale? Yo he leído más de una. De hecho, hay toda una saga que se llama Lazos de Sangre. Si te interesa, es toda de, ¿cómo se llama? De lobos. Gays, eso, SMM de lobos, y en ese mundo los lobos machos no se pueden embarazar, ¿no? De hecho, incluso en ese mundo la homosexualidad no está bien vista, o sea, el macho macho no está bien visto. Entonces, sí está bien visto alfa y omega, pero no está bien visto que sean dos machos. Cada quien juega con las reglas en el Omegaverse como se le hincha el ovario derecho, ¿vale? como se le hincha el útero, no me importa, ¿vale? El caso es que. Solamente para dejar dato curioso, porque mucha gente cree que Empreg y Omegaverse son lo mismo. It's not. Puede haber un Omegaverse sin Empreg y puede haber un Empreg sin Omegaverse, ¿vale? Porque existían los donceles. De hecho, todavía hay novelas que salen con el tema de doncel, pero la mayoría ya se han guiado por el tema del Omegaverse, ¿no? Ya si van a meter un Empreg, pues dicen, mejor metemos una vez el Omegaverse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sigamos con esto. El chiste es que el Omegaverse ya como que bajó mucho en cuanto a la cantidad de novelas que salían de ello, pero nació en el MM Romance. Pues yo estaba así como flipando, viendo fanfictions, yo leía muchos fanfictions y la mayoría de mis parejas eran occidentales, ¿vale? Mis primeras parejas eran occidentales porque tú estás viendo una historia que te gusta. Yo cuando dejé un poco al lado los shonen y empecé a ver películas, series y este desmadre, pues la temática es occidental, ya les dije. Yo venía con el MCU, venía con los superhéroes, DC Comics, con series como Sherlock. Entonces mis parejas OTPs fueron saliendo de estas cosas que no eran canon y que jamás serían canon. Ya hablé de esto en el capítulo de la One True Pairing. Una de las cosas que hace que tú quieras escribir fanfictions o quieras hacer doujinsis o quieras tener una couple fanarts y demás es el hecho de la imposibilidad del amor. El hecho de que no sean pareja te genera una ansiedad tremenda y necesitas desahogarlo. Y es ahí donde venían los famosos fanfiction fanarts y toda esa productividad. ¿no? Que ya no era visto como en la anterioridad, que voy a arreglar tu novela, sino que era como incluso una oda de amor. Yo siempre lo he visto como una oda de amor al producto original. Cuando una pareja me gusta muchísimo, digo, ay, es que tengo que hacerles un fanfiction. No pienso en arreglar la historia, porque, por ejemplo, el Thor y Loki, que Thorki me encanta, es una pareja que me fascina, no pienso que tenga yo que arreglar la historia, porque está muy bien, a mí me gusta como es, ¿no? Simplemente que quiero incluir el elemento romántico. O Sherlock de la BBC con Watson, de repente digo, ay, ya, por Dios, háganlos pareja, ¿no? Tienen todo. Que aquí tiene mucho que ver el tema de queerbaiting. Ya lo van a abordar en estas temáticas de las chicas del BLD y LATAM, así que estén pendientes porque el capítulo de queerbaiting es fenomenal. Van a explicar cuál es la diferencia entre el fuyoshibait, que es este rollo de fanservice hacia las fuyoshis, ¿no? De te vendemos una pareja gay para que tú vengas y nos compres, como yo siento que hacen los espocón. Y luego tenemos el queerbaiting, que es representamos una pareja que tiene todas las posibilidades de ser pareja, pero tiene más que ver con una cuestión, esto también lo vi en la Fuyocon, tiene más que ver con un rollo de representación de, mira, somos inclusivos, vamos a incluir parejas del espectro queer, vamos a incluir parejas del espectro LGBT, porque somos progresistas y como airearse con este rollo moralino de, mira, incluimos parejas no heterosexuales normativas, ¿no? Pero el queerbaiting va por ahí, mientras que el fuyoshibait, que tiene más que ver con Japón, tiene que ver con ponemos tensión homoerótica para que vengan las fuyoshis y consuman, ¿no? Bueno, algún día hablamos de eso también aquí en el podcast si quieren, pero insisto, vayan a ver el capítulo de queerbaiting de este fuyoshi, de este BLD LATAM. ¿Qué sigue? Ajá, ¿qué estaba yo diciendo? ¿Cómo? Ah, bueno, pues estoy leyendo fanfiction, estoy leyendo un fanfiction, yo pensaba que era de Tori Loki, que se llamaba La Última Concubina, The Last Concubine, y me encantó, lloré, no se imaginan, la pasé maravilloso leyendo esa novela, ese fanfiction, yo pensaba, cuando, no me acuerdo por qué, veo que otro fandom, que creo que era de K-pop, no me acuerdo de qué pareja, sacó el mismo fanfic, y dije, a chinga, y ya me metí a leer bien, y no todo, no siempre pasa, y esto me molesta muchísimo en el mundo del fanfiction, es que adaptan, entre comillas, novelas para sus parings. Eso sí no se me hace padre. Una cosa es que tú agarres un personaje y hagas tu historia y tú te dediques a escribirla y todo lo que conlleva escribir algo. Y otra cosa es que tú agarres algo que ya está hecho y nada más le cambies los nombres. Oh, no se imagina el estrés que me da. Pero bueno, así fue como llegué a La Última Concubina. La escritora, ay, Dios mío, la escritora se llama ¿cómo se llama? Catford. C-A-T-T Ford. Catford es la autora de La Última Concubina. Yo al principio, insisto, no sabía que esta era una lectura MM porque La Última Concubina transcurre en China. Sí, o sea, son autoras, pero como dije, estamos influenciadas por Japón de una u otra manera. Entonces, esta novela transcurre en China, ¿vale? La protagonista, no es protagonista, es protagonista, es un chico que es el príncipe al que hicieron pasar toda su vida por mujer para que no lo asesinara el papá y el hermano. Pero al final el papá muere y el hermano se queda a cargo del reino, entonces decide vender a su hermana al, ¿cómo se llama esto? Al emperador máximo, ¿no? Al gran emperador, darla como concubina. Y porque eso es lo que afianzaba en ese momento, recordemos que los matrimonios tenían que ver con luchas de poder, con pactos políticos, no con amor, nada que ver con el amor. Eso ya es una cosa relativamente nueva, relativamente, ¿cómo se puede decir? Contemporánea, el tema de casarse por amor. Hoy en día lo vemos como algo necesario y romántico, el casarse por amor, pero en la época antigua los tratos eran políticos, todos eran políticos. Entonces, la protagonista es enviada a China, bueno, a la capital de China, para casarse con el emperador. Pero creo que ella sabe que el hermano sabe que no es ella, sino que es él, ¿no? Entonces está así como que Dios, aquí y aquí quedé. Pero él resulta que toda la vida ha sabido que es gay, todo el tiempo ha deseado el calor de otro hombre y nunca lo ha tenido porque ha tenido que vivir su vida como mujer y como princesa, entonces no podía acostarse con quien quisiera. Entonces dice, pues ya voy a morir, ya que quedé, ¿no? Porque el emperador tiene 7 concubinas, ella llega para ser como la despreciada porque el emperador se da cuenta que la mandan para un rollo político y él no quiere darle a entender al otro rey, a uno de sus reyes. Que bueno, ese tipo es rey vasallo, no le quería dar a entender que su señor feudal, que él va a tener poder en el harem porque mandó a esta mujer que es súper guapa, supuestamente, ¿no? Es súper bellísima. Y que el rey, desde que el emperador, desde que la ve, es como, güey, me enamoré. O sea, dice que sintió una atracción poderosísima por ella, pero decidió fingir que no, decidió despreciarla para que el vasallo no se hiciera una idea equivocada. Entonces, el tipo está que se muere porque está esperando que llegue el rey para la primera noche, porque es como la bienvenida, y dice, y aquí quedé, ¿no? Y no pasa nada porque el rey la desprecia, supuestamente, durante varios días, ¿no? Como para decirle, no me tientas lo suficiente como para que yo vaya a estrenarte el primer día. Entonces, la deja esperando 7 días. Él va con su... con su nonuco, que es el personaje que más... ¡Ay, no! Adoro al nonuco. ¡No! O sea, lloro cada vez que hablo de ese muchacho. ¡No, te banco! ¡Te banco! Ya voy a respirar. Uf, muy bien. Pues el nonuco es un amor y siempre protege a su princesa, aunque él sabe perfectamente que es hombre. Él cuida su secreto y es como su gran aliado. Y literalmente le enseñó a pelear con espada para que algún día se tuviese que defender. Entonces... el día que por fin se anuncia que el emperador va a pasar a su habitación, él se persina, ¿no? El protagonista se persina y toma la espada y dice, si voy a morir, voy a morir peleando, ¿no? Y bueno, gente, pues resulta que llega el emperador y pues la va a manosear, ¿no? Porque pues es la noche de la concubina. Y pues le mete mano y descubre que hay un pene, gente, descubre que hay un pene. Y yo como, ¡oh, por Dios! Pero resulta que cuando descubre que hay un pene, que se pone duro el emperador. El emperador también se ha sacado de onda, ¿eh? El emperador, de hecho, está casado, tiene hijos. La mujer del emperador también la banca un montón. Esta historia me encantó porque la principal mujer del emperador no es una perra desalmada que quiere matar a la protagonista, que cree que es mujer. Toda la historia ellas van a creer que es mujer, ¿vale? No es ese tipo de perra empoderada. No, ella ama a su marido y sabe que con ella no es feliz, ¿no? Sabe que se casó con ella porque ella era la esposa del hermano del emperador que murió. Ella quedó como una de las viudas, como una de las, ¿cómo se llama? Concubinas viudas, y la iban a regresar a su país, y en su país la iban a matar. Entonces el emperador se casa con ella por honor a su hermano y porque la quería, la estimaba, y con ella tuvo hijos, y ella fue muy feliz, pero siempre te dice que sabe que el emperador no la ama como ella hubiese querido que la amaran. Y se da cuenta en cuanto llega la protagonista que el emperador se va a enamorar de ella. Ojo, para esto, insisto, ella no sabe que él es un él, ¿vale? No sabe que es un él. Y el emperador tampoco sabía. Entonces están en la cama, la toca, lo toca, descubre que es él. Al inicio se emputa, ¿no? Saca la espada y dice, no, a la chingada, te voy a matar porque esta es una deshonra, es una burla. Y el vato así de, pues, peleemos porque no voy a dejar morir aquí. Está súper... súper asustado, pero dice, no, aquí no me voy a morir aquí, y en la pelea, pues, ay, se rasga el vestido, y hay toqueteo, ya sabes, esa tensión, y de pronto, pues, el emperador dice, bueno, ¿y si le damos? La concubina, el concubino dice, pues va, pero él lo piensa como que después de que van a coger, la va a matar, ¿no? Y él dice, pero yo siempre anhelé el calor de otro hombre, así que se deja hacer, y oh my god, pasan una noche espectacular, supuestamente, y pues se acaban enamorando, evidentemente. Entonces, desde ese momento, o sea, yo la volví a leer hace poco porque dije, ay, está en español, por cierto, está en español, en Kindle Unlimited está en español, no tienen que bajarle legal nada, está en español, gente. Lamentablemente para físico no está en español, está en inglés, pero bueno, de eso a nada, oigan. El caso es que yo la volví a leer y ya esta vez que la volví a leer la segunda vez fue como que me di cuenta que ya que había yo leído más literatura homoerótica, este ya fue mi primer libro, insisto, fue mi primer libro, entonces me gustó muchísimo, pero ya que le di una relectura, las escenas eróticas como que me quedan a deber, pero la historia sigue siendo buenísima, ¿vale? La historia, o sea, los banco a todos los personajes me gustan, todos, hasta la maldita, la mala es mala, es una perra malvada, ¿sale? Creo que es la sexta concubina, son 6, 7 concubinas, como les dije, nada más hay una esposa, la esposa es como la única que va a heredar y sus hijos son los únicos que van a heredar, y las demás son concubinas que llegaron por temas políticos y supuestamente pues también quieren al emperador y pasan tiempo con él, pero hay unas que son tijera, ¿vale? Hay unas que son tijera, totalmente tijera, otra que es media mensa y realmente está ahí como al pedo. Y luego está evidentemente la mala, que se volvió la segunda esposa, porque era una provincia con la que tenían problemas, entonces se casa con ella por un tema político, como ya dije, pero ella quiere que sus hijos hereden el trono, y eso es imposible porque hay una primera esposa. Entonces ahí es donde vienen los conflictos de poder, ¿no? Y la tipa está perra loca, y pues ahí ella es la que le va a dar conflictos a la protagonista y a la esposa del emperador. Entonces, no, yo adoro esa novela. A pesar de que fue mi primera novela MM, me sigue gustando un montón y la recomiendo y la banco. Sí, señor, de Kat Ford. Recuerden que todos los links los voy a dejar en el post de mi blog, para que pasen para allá. Vayan al post de mi blog. Muy bien, Pero la primera vez que la leí, como dije, la leí en un fanfiction y yo no sabía que era una novela original. Y esto me volvió a suceder con la siguiente novela que encontré, que fue donde ya le puse un punto y final a leer adaptaciones de novelas, porque fue cuando de verdad me introduje a la novela MM, que fue con Once Upon a Time de Alexandra Hassard. Esto me sucedió porque yo estaba súper sumida en el mundo del fanfiction del Unge. Quien no sepa qué es el Unge, es una pareja de K-pop bastante vieja. O sea, no es que sean viejos, pero para las nuevas generaciones les juro que todo es viejo. O sea, el otro día estaba yo viendo una publicación en Instagram de Dime quién es tu bias. Y entonces hacían recopilaciones con todos los integrantes de X número de bandas, y supuestamente tú compartías en tus historias para que alguien adivinara cuál era tu bias. Y yo dije, ay, voy a jugar. Me metí a buscar en todas las publicaciones de la cuenta. Ni una tenía a Super Junior. Todas eran bandas que yo no conocía. Creo que conocía a dos, GOT7 y a Mamamoo. Mamamoo, Mamamoo, esa. Y ya, párale de contar. Todas las demás eran, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Gente, estoy súper desfasada con el tema del K-pop. Súper desfasada. Y fue muy triste porque dije, es que ya estoy vieja, ¿sabes? Como cuando te das cuenta que las nuevas generaciones pues van entrando y que empiezan a ocupar espacios que antes eran tuyos y dices, pues es lo que va a pasar, ¿sabes? Es como que tú te vas retirando hacia otros lugares porque lo que se va produciendo ya no es para ti, ¿no? Y eso es lo que me sucedió también, ojo al dato, con el tema de, ya voy a divagar, ya ven, ya voy a divagar. Pero me pasó con el tema de las novelas juveniles, que lo va a ver Moony Black, yo les recomiendo que escuchen su podcast que va a salir, porque yo me acerqué a la novela juvenil muchos años después de ser una adolescente. Cuando salió la novela juvenil yo tenía 12, 13 años, ajá, entre 12 y 13 años, y nunca me llamó la atención. Siempre fue como, ugh, ¿sabes? Yo no soy como las otras chicas, repitamos conmigo. Entonces la mona de Gaby pues no se acercó a la literatura juvenil. Cuando me acerco, mi primer libro es Carry On y solamente lo compré porque era una relación chico-chico. Carry On lo compré por eso. No, no hay otro motivo detrás de eso. No voy a leer ninguna otra novela de Rainbow Rowell de chica-chico porque no me interesa. Yo nada más quería leer Carry On. Y me encantó porque Carry On sale de un fanfiction, ¿vale? O sea, es que es genial porque la autora se nota que era una fan de Harry Potter, una fan de Drarly, de Draco Malfoy y Harry Potter. Como les dije, toda esta nueva ola de generación que tenemos de escritoras, venimos del mundo del fanfiction. Y ojo, porque Carry On y Rainbow Rowell, la autora, no son jovencitas, no tienen 25, 27 años como yo, ya son mujeres más grandes. Y todas venimos de aquí, todas venimos de aquí porque el fanfiction nos dio vida, gente, nos dio vida. Entonces, como dije, yo estoy ahorita, soy como creo que de la tercera generación de literatura MM y creo que de la primera generación en Latinoamérica. No es que me quede yo echar flores, pero es la verdad, en Latinoamérica las novelas que van saliendo categorizadas como MM son muy poquitas y las cuentas con un dedo y conoces a las autoras, ¿sale? Algún día hablaremos de ellas, de hecho estoy pensando traer invitadas de escritoras de novela MM en Latinoamérica, pero ya hablaremos de eso más adelante. Chiste es que yo llego a Carry On por eso y me encanta Carry On, ahí sí fui muy fan de Carry On, así que dije voy a darle una oportunidad al Young Adult porque no lo he leído e igual eso siempre ha sido mi mamonería. Pero no, gente, yo empecé a leer Young Adult y definitivamente no es para mí, ya pasé como la barrera de la edad y no me llenan las novelas Young Adult. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero ninguna de las que he leído de chico chico me ha gustado, son muy juveniles para mí y definitivamente prefiero las novelas MM Romance porque ya tienen como elementos con los que me siento más identificada, más spicy, están más calientitas, si me entiendes. Ahorita también hablamos de los niveles de picor dentro de la novela de MM Romance. Bueno, el chiste es que llego a Carry On, esta historia sí me gusta, pero es de las pocas que son MM Romance juvenil. Ojo, porque en Estados Unidos se le considera Wayward Son, muchas personas la consideran, catalogan como MM Romance, pero aquí a México y a Latinoamérica llegó como LGBTQI Plus, ¿vale? Llegó como LGBTQI Plus porque aquí en Latinoamérica no existe el género MM Romance. No hay una categoría que diga gay romance, gay fiction o MM Romance. No, no existe, no hay, no se le llama de esta manera. Así que es lo único que nos queda. Por ejemplo, tu ejemplo de esto es otro ejemplo de ejemplo. Ajá, ya entendieron. Está Príncipe Cautivo de C.S. Packard, que es una autora neozelandesa, como les dije, también hay mucho británico y mucho de por allá que están haciendo, no solamente es Estados Unidos. Cuando digo occidental me refiero a literalmente todo lo que es Occidente, Europa, Australia, todos esos producen un montón de novelas también. Bueno, C.S. Packard sacó Príncipe Cautivo y Príncipe Cautivo es una novela MM Romance, no es LGBTQI Plus, es una novela MM Romance. ¿Cómo te das cuenta? En ese mundo es normal las relaciones homoeróticas. Es fantasía donde es normal que haya hombres dándose por todos lados y mujeres con mujeres. De hecho, hay un país que es Vere, dentro de la novela, que la práctica común con los amantes o las mascotas, entre comillas, tienen que ser de tu mismo sexo para evitar los embarazos y los hijos bastardos, ¿no? Esa es como la medida que toma Vere. Entonces dices, esto es totalmente ficción. ¿Por qué es LGBT? No es LGBT, es MM Romance, pero bueno, ya. Aquí llegó como LGBTQI+. Entonces, todo lo que está llegando como MM Romance se está categorizando como LGBTQI+. Y por eso pienso que no es tan probable que las editoriales grandes como Penguin y Planeta vayan a traer MM Romance porque no la saben categorizar. Y va a generar problemas porque, como dije, estas novelas no pretenden en ninguna medida mostrar una realidad acerca del entorno gay o LGBT. Pues ya, mira, mira esa. O sea, el país es como follen todos con todos y principalmente con tu mismo sexo porque es mejor políticamente hablando. Es fantasía, por Dios. Ok. ¿En qué estaba yo? Sí, fanfiction. Llego a fanfiction, estoy leyendo una historia de El Unhae, que es la pareja entre Hugh y Hae del grupo Super Junior. A mí me gusta muchísimo. Y durante el año antepasado, pasado, estuve dando unas maratones de fanfics de ellos, pero así de que yo creo que me leí unos 500 porque estoy enferma y. Y bueno, eran historias muy sencillas de leer. Fue aquí donde a mí me gustó mucho esto, porque eran historias como románticas, románticas, ¿sabes? Era romance chico chico, pero sin grandes problemas, sino estaba muy chido y me encantaba. Y de pronto llego a una que se llama El Príncipe de Hielo, ¿vale? Creo que el fanfic se llamaba El Príncipe de Hielo. Era una adaptación de Once Upon a Time de Alejandra Hazard, y yo no le daba la oportunidad porque la temática del libro era todos los clichés que detesto, ¿vale? En el mundo del BL, aquí venimos a otro detalle, en el mundo del BL son clichés que detesto, pero en el mundo de la literatura MM como que me han ido gustando. El primero era que Gay for You. Gay for You es una de las etiquetas más populares dentro del MM Romance, que también la tienen los japoneses de alguna forma. Pero no sé si se han dado cuenta que los japoneses tienden a no decir que son gays. Bueno, durante mucha parte de la historia del BL, el personaje dice o que no es gay o ninguno de los dos es gay, nada más coge con el otro, o nunca se menciona su orientación sexual. Es como que solamente tiene interés en el protagonista. Bueno, en la novela MM Romance sí se detalla este tema, pero se llama Gay for You. Gay for You es el tazo, el típico tazo que creo que también ahorita está de moda en las series tailandesas de no es gay, no es gay, pero por ti se va a hacer gay. Vale, tazo, tazo a todo lo que da. Entonces, Gay for You, yo no soy fan. Alexandra Hassel es como que su etiqueta preferida, su subgénero preferido, Gay for You. Tiene toda una saga que se llama Chicos Heterosexuales, ya eso te dice todo. Es el típico chico que dice que no es gay y termina siendo volteado, ¿vale? De eso va la historia. Entonces, Once Upon a Time tiene la etiqueta de Gay for You porque el protagonista, Jamil es el quinto heredero del gran clan de Kaluvian, uno de los planetas más importantes de la Federación Galáctica y de Kaluvian, y resulta que se acaba de enviudar. Vale, acaba de enviudar y el tipo tiene una conexión o tenía una conexión telepática con sus prometidos y luego esposos. Es un vínculo telepático que se pone desde la infancia. Entonces el tipo está destruido. Ese es otro cliché, otro trope que no soporto, que es el de pérdida de pareja. Casi nunca leo temas de pérdida de pareja porque no soy fan. No me gusta que uno de los personajes haya perdido al otro y que se vaya a enamorar de otro. Por eso es que no leo Given, por cierto. Porque no me gusta, no soy fan, no, no, no, no, no, ¿vale? Entonces yo decía, no quiero leerla. Y a pesar de que tenía muchas visitas y que me lo recomendaban, yo no quería leer el fanfic. Pero como dije, me leí 500 fanfics, entonces hazte la idea de que me empecé a acabar los fanfics bien escritos y decentes. Y pues dije, pues ya, no, una noche no tenía nada que hacer y dije, pues voy a darle una oportunidad al Príncipe de Hielo. La historia de Jamil, que se encuentra con Rohan, que es un forajido, supuestamente es un tipo que parece un rebelde, y se enamora de él. Bueno, bien, tienen una atracción mental, no sexual, mental tremendamente poderosa, que al final es una atracción sexual. Es que es como que te follan la cabeza en esa historia. Ay, adoro. La saga Caluvian me gusta muchísimo. Entonces, bueno, me piqué brutal con la historia, gente, me piqué brutal. Rohan supuestamente no es gay, es hetero, entonces él es el que va a hacer el cambio de a Gay for You, mientras que Jamil es bisexual, porque en Caluvian lo más normal es ser bisexual y lo menos normal es ser heterosexual. Es como que los heterosexuales son la minoría en este universo. Y en cambio, Jamil es como que lo más normal del mundo es que estés casado con otro hombre. O sea, la mamá de Jamil son dos mamás, la reina y la reina consorte son dos mujeres y su marido es hombre, ¿no? Entonces ahí no es como raro que te gusten los hombres. Entonces yo fue como el primer descubrimiento, dije, estos vatos son aliens, primer lugar, son aliens, segundo, ciencia ficción, o sea, están en otro planeta, hay naves espaciales, hay vínculos telepáticos, tienen poderes telepáticos, y yo estaba como, oh my god, ¿qué es esto? Yo flipando, gente, empecé a leer esa madre como a las 11 de la noche, a terminar a las 3 de la mañana, porque yo no podía detenerme. Fue mi primer novela con Alexandra Hazard, y de ahí me volví fan de ella. Toda la saga Caluvian me encanta. Algún día les tengo que hablar de la saga Caluvian completa porque no lo he hecho. Creo que he hablado de Once Upon a Time como 7 veces en los podcasts y en los directos que he hecho. Es que la hablo hasta por debajo de la lengua y no me he cansado. Y bueno, respiro. Pero fue mi primer acercamiento y dije, aliens, gente, aliens. O sea, todo fue nuevo y yo dije, oh my god, ¿qué es esto? Ahí fue donde me empecé a buscar que era una adaptación de una novela de Alexandra Hazard. Empiezo a buscar las demás novelas de Alexandra Hazard. Y ahí es donde realmente descubro el universo MM. Ahí, ahí. Que es como guau, guau, guau. ¿Sabes? Buah, chaval, buah. Porque todo lo que yo no veía en las dinámicas japonesas lo empiezo a ver en las dinámicas occidentales, ¿vale? En primer lugar, casi siempre, aunque hay un top y un bottom, y aunque pueden ser reversibles, casi siempre son dos hombres que están constituidos como hombres, ¿sabes? Esto creo que la primera vez que experimenté esto como Fuyoshi, que como Fuyoshi es mucho más normal que tú estés acostumbrada a que el papel del seme y el uke nunca cambia, no es como permanente durante toda la historia, y tienes como claro quién es el uke y quién es el seme. El más alto es el seme, el más bajo es el uke, el chaparrito es el uke, el delgado es el uke, el fornido es el seme. Pues creo que esto me sucedió principalmente con el fandom de Sherlock Holmes. Yo venía del fandom de, por ejemplo, el MCU, de Thor, Torki, Top Store y Loki es Bottom. Y para mí estaba muy bien porque Loki siempre lo vi como el espectro femenino de esa relación. Ya hice un análisis del Torki en mi página web, por si lo quieres ver, porque fue el capítulo anterior, donde te explico el arquetipo de la luna y el arquetipo del sol, que son construcciones arquetípicas mitológicas tradicionales, y por qué es que me gusta tanto. Pero ahí sí es como top bottom muy evidente. En cambio, cuando estoy leyendo Sherlock y empecé a leer fanfics, me acuerdo que el primer fanfic que leí me petó la cabeza porque en un capítulo, pues Sherlock se folla a Watson, que era lo que yo tenía como común, ¿no? Sherlock es alto, es como el más frío y el más duro, entonces era el seme y Watson tenía que ser el uke, ¿no? Y de repente el siguiente capítulo es Watson quien se folla a Sherlock y yo estaba con cara de, oh my god, son reversibles. Para mí fue como, oh por Dios, ¿no? Porque no estaba yo acostumbrada, gente. Ya después me fui acostumbrando y, ay, ay, ay, flipo, me encantan esas dinámicas. Bueno, el chiste es que follan. Y yo así como, oh por Dios, fue la primera vez que leí de una pareja reversible en fanfiction, en fanfic en general. Entonces, no, me petó la cabeza y después me di cuenta que en la literatura era como lo más normal, en la MM por lo menos. Las de Alexandra Hazard creo que pecan de que todas son bottom y top evidentes, o sea, ahí no hay mucho juego, pero después me fui acercando a otras autoras donde sí había cambios de papel. Entonces, creo que fue ese mi primer chispazo con un cambio de esta dinámica tan conocida. Y bueno, ya de ahí me fui como gorda en tobogán. Eso fue hace ya unos 3 años. Yo creo que empecé con la novela MM Romance y me fui como gorda en tobogán. Que de hecho, cuando yo empecé a escribir, yo quería hacer unas no novelas que tuviesen más que ver con el MM Romance que con el BL japonés. ¿Por qué? A ver, por un lado, porque mete elementos de fantasía que también el japonés lo mete, o sea, también lo incluye en sus historias, son un poco menos, de hecho hay más historias que tienen que ver con el manga. Pero el otro es el tema erótico. Una de las cosas que me di cuenta yo como lectora es que después de muchos años leyendo BL, que lo insisto, llevo 16 años, yo sé que a alguien que está entrando todo le parece, oh my god, erótico y sensual y las escenas de sexo, mucha gente de repente me recomienda mangas que son así como muy picantes, pero a veces ya me aburre, porque cuando yo me acostumbro 16 años viendo este tipo de escenas, llega un momento en el que ya no te emociona ver a los personajes cochar porque el dibujo es muy plano. Vale, a menos que sea un artista, principalmente esto me pasa con los mangas, las artistas mangakas tienen unas escenas eróticas que sí te vuelan la cabeza. Ay, no, ¿qué dices tú? Pero, ah, oh, Dios mío, qué forma de concentrar una analogía, una metáfora en un encuentro sexual ilustrado. Preciosa, preciosa, dices, o sea, ¿quién se le ocurrió esto? Y es muy curioso porque en realidad esto sucedía más en las mangakas anteriores que en las actuales, pero. Y mira, por ejemplo, me estoy acordando de una escena que no tiene nada que ver con el BL, es una escena de. Ay, como el padre del manga, el Osamu Tezuka, tiene un manga que me gusta mucho que se llama los insectos, la isla de los insectos, y hay unas escenas sexuales de una violación, básicamente, que están metafóricamente expresadas de una manera preciosa. O sea, obviamente que es un encuentro violento y todo, pero la manera en la que está dibujado, dices, ¡ay, Jesucristo! O sea, esa maestría, dices, ¿cómo llegan a eso? Ya lo he dicho en otras mangakas, para mí, Beriko, Nakamura son diosas en ese tema. O sea, por muy bien que esté dibujado un manga y los cuerpos estén muy chéveres y esté todo bien delineado y, ¡ay, Dios mío! ¡Qué sexy se ve! No me provoca un despertar erótico porque lo veo como que no hay un trabajo de background de la narrativa ilustrada, ¿sabes? Es como simplemente te voy a, pum, a poner ahí cómo es que cogen, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú los estás viendo y dices, qué bien está dibujado, pero no me produce ningún despertar erótico, ¿no? En cambio, cuando me encontré con las novelas y la literatura, mucha de esa literatura tiene pues un recurso de imaginación más potente, ¿no? Es como que tienes que imaginarlo todo, que es algo que tiene la escritura, leer. Y eso sí despertaba como esa sensación de decir, oh, por Dios, ¿sabes? Porque estás leyendo y entonces tu cabeza es la que está trabajando. No está ahí como, pum, representado textualmente, ¿no? Es como tener que echarle ganitas ahí a tu coco. Y eso me gustaba muchísimo. Entonces, eso me orientó más a seguir leyendo novela MM. Hay unas que están mucho mejor llevadas a cabo las escenas eróticas y hay otras que están menos. Pero bueno. Otra cosa que me gustó de las novelas MM es que introducían todos estos elementos de ciencia ficción y fantástico. Por ejemplo, una saga que estoy leyendo, dos sagas que estoy leyendo que me gustan mucho. Una se llama Steam and Magic. Steam and Magic es una serie de libros que apenas vamos en el libro 2, va a salir el 3. Hoy se supone que estoy esperando que toquen la puerta porque me tiene que llegar el primer tomo en papel, que se llama The Engineer, que fue la primera parte. The Engineer no lo recomiendo demasiado porque es como que estas autoras no saben si una idea va a pegar, entonces sacan novelas muy cortas de 100 páginas y si pega, se atreven a escribir el resto de la historia. Insisto, esto es porque no tenemos una industria, no tenemos una maquinaria de, ¿cómo se puede decir esto? De editoriales que produzcan MM. No es como Japón, ni tampoco como Corea, que va como creciendo en ese sentido. En Japón tú tienes una editorial y hay una industria sólida detrás de esas editoriales que ya saben si la autora va a vender, no va a vender, clasifican, te dicen sí, no, pasas, no pasas, cada cuánto te van a pagar, todo ese rollo, ¿no? Es como que ya hay una industria muy cimentada. Algo que Corea también está como experimentando. Bueno, en Estados Unidos no pasa esto. Las autoras autopublican, por tanto, de ellas depende absolutamente todo. Si la historia pega o no pega, depende de ellas porque ellas son las que van a decidir si van a seguir escribiendo o no. Entonces, usualmente lo que hacen es sacar una, como una novelette, como de 100 páginas, y si esa pega, empiezan a sacar las siguientes historias. Eso es algo que me he dado cuenta, nunca he visto una regla tácita que diga eso, pero voy viendo que las autoras hacen eso. Vale, por ejemplo, esta de Steam and Magic, la primera parte se llama The Engineer, es súper cortita, trata sobre un chico, no es una distopía, es una ucronía basada en el tema de steampunk. El steampunk es todo un movimiento visual, arquitectónico y demás de fantasía, donde se pregunta a las personas que hacen este tipo de géneros qué hubiese pasado si en vez de inventarse la electricidad siguiésemos usando máquinas a vapor. Vale, es un género que nace en la edad victoriana, ¿no? Y entonces usualmente se ambienta en la época victoriana, perdón, y ahí es donde viene la ucronía, de en vez de irnos por la luz, nos fuimos por el vapor. ¿Qué hubiese pasado? Y hay un movimiento brutal alrededor del steampunk. No sé si todavía sigue siendo muy popular. En Estados Unidos entiendo que sí, en México no es un género muy conocido. Todo lo que son ucronías son poco conocidas. La mayoría de la gente las conoce por videojuegos, por cierto. Entonces, bueno, steampunk. A mí el steampunk me mama muchísimo, ¿vale? Desde hace muchos años me gusta mucho y he encontrado muy pocas obras que tengan elementos steampunk en manga, que ubique principalmente el estudio de Hayao Miyazaki. Ha sacado algunas películas con temática steampunk. Fullmetal Alchemist tiene un mundo visual steampunk, a pesar de que el tema va por el rollo de la magia. Y Blood Bank, que es de las más recientes que he visto, que es la de los vampiros, está ambientada en un mundo de vampiros que tiene estética steampunk, ¿vale? Bueno, pues en las novelas MM es más probable que encuentres steampunk. ¿Y que no encuentres con magia? flipo y que sea gay. O sea, es que, uy, yo, para mí es toda una delicia porque es como las series que me gustan, las películas que me gustan, de pronto llevadas a la versión gay, ¿sabes? Es como, sí, señor, gracias. Bueno, en The Gangster y en The Engineer, que son las únicas dos partes que han sacado de Magic and Steam, la autora es C.S. Poe, Poe. Es una autora, creo que es de Nueva Zelanda, más o menos. Pero bueno, ambientó su novela, si es de Nueva Zelanda, igual ya estoy diciendo tonterías, si Poe es estadounidense. A ver, déjenme ver. Aquí ahorita me entero de dónde diablos es Poe. Bueno, dice. Pa, pa, pa, pa. Sí, vive en Nueva York. Perdón, sí, vive en Nueva York. Bueno, pues ella ambientó su historia, obviamente, en Nueva York, en un Nueva York de 1970 y algo. El agente especial Gillian Hamilton. ¡Ay, Gillian! ¡Ay, no! No, perdón, es que estoy flipando. Ok, Hamilton es un agente que pertenece a una organización llamada Magic and Steam, no, ¿cómo se llama? Magia y Vapor, sí, Magic and Steam se llama la organización gubernamental donde él trabaja, que tiene que estar deteniendo gente que tiene como temas de magia. Esta novela la encontré, aquí voy con mi chismerío, pero yo estoy escribiendo una novela que tiene que ver con magia mexicana y así, esta historia la planeé hace más de un año, ¿vale? En esta historia hay un instituto, una pequeña parte del gobierno que se dedica a la regulación de magia chamánica mexicana, que se llama RPM, Regulación Mágica Chamánica, perdón. Bueno, el chiste es que cuando planeé esta historia fue hace un año, no la pude escribir porque me trabé bastante, y siempre quise como contar que hubiese gente que tuviese poderes que tuviesen que ver con la mitología mexica, ¿vale? Era como mi sueño, me encantaba todo ese desmadre, me encanta todo el tema de los dioses, la mitología, pero que fuera gay, ¿sabes? Yo dije que sean gays. Obviamente tenía que ser una novela MM. Y mi protagonista era un chico venido del infierno que el instituto está intentando atrapar y el instituto pertenece a la, ¿cómo se llama esto? A la Policía Federal Mexicana porque está ambientado en el 2014 donde todavía se llamaba DF a mi ciudad, hoy en día Ciudad de México, pero en ese tiempo era el DF. Bueno, es un policía al que le toca atrapar a este ser venido del infierno y es una trama de policíaca un poco, ¿no? Era una trama policíaca originalmente. Entonces me desarrollé el RPM, desarrollé los personajes, desarrollé los poderes, los enemigos y todo este rollo. Pero como yo no tenía muchas, ¿cómo se puede decir? Referencias de este tipo de historias, yo quería ver cómo alguien más lo había intentado hacer. Obviamente, cuando empecé a escribir, yo no encontraba historias de este tipo. Después me puse a buscar y por eso las dos reseñas que les traigo ahorita, las dos historias que les voy a hablar, que es Magic and Steam y Psycop, vienen por esto, porque yo estuve buscando específicamente este tipo de historias y las encontré. Entonces, es normal que estas reseñas se vayan a terminar pareciendo un poco al libro que yo voy a sacar, porque tienen como la misma idea, una organización liderada por el gobierno que tiene que ver con seres mágicos, ¿vale? No sería la primera vez, hay muchos animes que tienen que ver con esto, pero casi ningún anime es gay, así que genial. Es como si esto fuera un shonen, pero es BL en realidad. Muy bien. Pues aquí en esta industria se llama Magia y Vapor, es la organización, y los agentes se dedican a atrapar a personas que están utilizando o haciendo uso ilegal de la magia. Uno de los mayores de los mejores elementos de esta institución se llama el agente especial Gillian Hamilton y es un manejador de magia, él es un lanzador, le llaman. Hay diferentes tipos de seres mágicos en esta historia, están los lanzadores, los arquitectos y no me acuerdo cuál es el otro, los inventores, creo que es ingenieros, inventores y lanzadores. El protagonista es un lanzador porque lo que hacen es que canalizan la magia del, ¿cómo se puede decir? De la atmósfera, canalizan esa magia y logran enviar como hechizos, ¿no? Entonces, Killian tiene diferentes poderes, puede meterle magia a balas, que es una actividad como súper peligrosa, puede lanzar rayos, puede modificar la gravedad de las personas y es como un agente muy top, ¿vale? Pero tiene serios problemas porque en esta historia no puedes tocar a alguien que tenga magia también, ¿vale? Es como que dos lanzadores literalmente se harían carbón, o sea, se achicharrarían. El caso es que normalmente los ponían en parejas, ¿no? Un lanzador de magia, un no lanzador de magia, un humano que no tenga poderes. Pero Gillian tiene tanto poder que tampoco puede estar con alguien que no tenga poderes, ¿no? O sea, también corre el peligro de achicharrarlo. Entonces, el tipo está con una necesidad impresionante de contacto humano. Esta necesidad puede ser un poco incómoda para algunas lectoras, yo creo que a algunas les ha de ser como raro, porque hasta yo decía, ya entendí Hamilton, coño, ¿no? Porque es como muy repetitivo el Hamilton, pero bueno. En la primera parte que les digo que se llama The Engineer, que es muy cortita, a Hamilton lo mandan a ¿Dónde lo mandan, verdad? Lo mandan al norte. Ay, dejen que me acuerde porque no me acuerdo cómo se llama. Dice, lo mandan a Shallow Grave en Arizona. Lo mandan a Arizona a capturar a un tipo que es como de estos que vuelan, ay, ¿por qué se me están yendo los nombres? Que vuela. ¿Cómo se llama en esa época? Los Uy, se me fue. Que esas cosas que van volando y que son como un globo. Qué horror, ¿por qué se me fue el nombre? Que es como un globo, ¿cómo se llama? Ay, bueno, el chiste es que él va a capturar a Thinkerer. Thinkerer es un vato que anda literalmente robándole a la gente, llega a asesinarla, se llega a Arizona porque quiere como robar o apropiarse de una mina. Entonces la gente de ahí no está nada contento con el hecho de que este tipo haya llegado a robar la mina. Pero dentro del país, dentro de Arizona, dentro del estado de Arizona, hay un forajido. El forajido se llama Gunnar el Mortal. Gunnar es un tipo al que el Steam and Vapor ha estado persiguiendo desde hace muchos años porque roba dirigibles. Gracias, ya me acordé. Roba dirigibles. Entonces, no ha asesinado a nadie. No es un tipo que todo el mundo dice que es peligroso, pero durante la historia vamos a descubrir que, pues, evidentemente cuida a la gente que le importa. Realmente le roba a los ricos para darlo a los pobres. Es un poco, ¿cómo se llama esto? Robin Hood, ¿vale? Entonces, Gillian llega a enfrentarse a Thinkerer y el primero con el que se topa es con Gunner. Entonces, están luchando contra el mismo tipo, los dos están en contra de Thinkerer y están escapando. Entonces, se dan cuenta que si quieren detener a Thinkerer, tienen que trabajar juntos, porque Thinkerer ha desarrollado unas armas que son capaces de propagar magia de fuego, lo cual hasta ese momento era imposible. No se podía hacer balas o hacer ¿cómo se llama esto? Herramientas, pistolas y ese tipo de cosas con magia. Era como muy complicado. De hecho, Gillian llega a hacer algunas balas para Gunner, para que se enfrenten a The Thinkerer, pero dice que es algo súper complicado, no cualquiera lo puede hacer y encima es muy peligroso y ilegal, ¿no? Entonces, Gillian siempre está con este rollo de que no es legal, no es legal, y por tanto tiene como muchos prejuicios alrededor de Gunner el Mortal, pero se atraen inmediatamente. Obviamente también Gillian vive con este problema porque estamos en 1881, no es normal ser gay, ¿no? Entonces lo oculta, lo oculta, lo oculta, y de pronto se da cuenta que Gunner es gay también, ¿no? Entonces, oh my god, no, pues se gustan mutuamente. El primer libro no me gusta mucho porque no siento que disfrute yo la relación entre Gillian y de Gunner, porque todo pasa muy rápido, son 100 hojitas nada más. Y bueno, yo me quedé así con cara de, no sé, le di 3 estrellas en Goodreads y dije, pues no sé, lo voy a continuar porque me encantó el mundo, me encantó todo esto de los lanzadores, las gafas, el instituto, y es algo que yo estoy escribiendo también, entonces ay, obviamente que lo iba a seguir leyendo. Así que me compro la segunda parte, que es The Gangster. Los nombres de los libros están determinados por el enemigo. En The Engineer resulta que Tinkerer es un ingeniero y en The Gangster el enemigo, que no lo conocemos al inicio de la historia, es pues un gángster. Ja, ja, ja, ja. The Gangster ya tiene muchas más hojas, esta ya creo que tiene 330 y pico, ya es el doble del tamaño y pues yo la disfruté muchísimo, gente, pero ay, no, es que me encantó. A ver, en esta historia Gillian, al final de la primera parte, esto es spoiler, pero es muy chiquita la novela, así que pues, es un spoiler suavecito. Al final, pues ellos nada más se conocen, Hamilton y de Gunner se conocen pues en este encuentro, que realmente Gunner se llama Constantine, ese es su verdadero nombre. Ay, Dios, no. Ay, bueno, ya, se conocen ahí, pero pues obviamente creo que se ven 2 días, o sea, se tienen que enfrentar al enemigo en 2 días, no es como que te puedas enamorar de alguien, pero como que tienen una conexión muy especial y entonces, Hamilton, al momento de pelear con The Thinkerer, se lastima muchísimo los brazos. Ay, yo en esa parte casi sufro. Se lastima mucho los brazos y termina en el hospital. Entonces, cuando despierta, Gunner ya lo dejó, ya se fue. ¿Por qué? Pues porque es un forajido, no puede quedarse en el mismo lugar. Está siendo buscado por la ley y se está enamorando de un elemento de la ley. Ay, ay, ay, yo soy muy fan. Bueno, pues resulta que le deja un ticket en el que le dice que lo vaya a visitar en Año Nuevo. Entonces pasan 4 meses y entonces empezamos en la historia de The Gangster. Ya es año nuevo y pues Hamilton está súper emocionado porque por fin se va a reencontrar con Gunner, con su Constantine, ¿no? Y lo va. ¡Uy, oh, el salseo! Ahí se puso buenísimo porque hubo salseo, hubo de todo. Pues resulta que ya llega Constantine a verlo. Como les dije, yo no he tenido tiempo de enamorarme de ellos como pareja, o sea, me daba igual si se quedaba con Gunner o se quedaba con. No voy a decir el nombre de otro personaje, pero hay otro personaje por ahí. Porque no me desarrollaron su relación romántica. Es como que todo va pasando tan deprisa, principalmente porque la historia transcurre en días, ¿vale? La primera historia la transcurrió en 2 días y esta transcurre creo que en un fin de semana, 3 días, un rollo así. Entonces, ellos se van a besar y ya interrumpe un enemigo, ellos van, ya interrumpe tu enemigo, por fin cochan y de repente, madre, se entra tu enemigo y dices, ay, ya, por Dios. No, entonces todo el tiempo está pasando algo, es muy adictiva porque todo el tiempo está pasando algo, pero no me desarrolla la relación. Entonces, ay, tengo sentimientos entrelazados. Y bueno, esta novela es mucho mejor, evidentemente, porque la autora ya se da el espacio para hablar de ellos. Esto es porque, como dije, ya comprobó que a la gente le gustó la primera parte, entonces ya se siente en confianza para sacar una segunda parte. Porque las autoras autopublicadas pues viven de sus libros publicados y literalmente si a la gente no le gusta, pues abandonas el libro porque no hay ventas y por tanto mejor te dedicas a una serie de libros que sí vendan. Ella tiene otra serie de libros que tiene que ver con fantasmas, creo, pero creo que no es BL, creo que no es MM, creo que es de horror o de suspenso, no me acuerdo. Yo nada más he leído esto de ella, ¿vale? Entonces, de esto estoy muy enamorado y yo estoy literalmente acosando a la autora a ver cuándo saca el siguiente libro, que se supone que es a finales de este año. Y yo estoy así como, ya, denme la tercera parte, que se llama The Doctor. Pero bueno, el chiste es que me gustó muchísimo y es probable que vayan a ver referencias de esta novela en la mía, porque no es una cosa de que me haya yo plagiado, porque yo la pensé por mi propio, por mi lado, digámoslo, pero pues ya alguien también lo había pensado. Pues es que venimos del mismo marco teórico, ¿sabes? Pero bueno, yo voy a desarrollarla en México y en la época actual, y los poderes van a tener que ver con la religión mexica y tolteca y la magia ancestral mexica. Así que si te gusta este tipo de cosas, como a mí, y te gusta esta mezcla de magia, chamanismo y chicos dándose por el ano, pues bienvenida seas. Espera esa novela que sale en noviembre. Porque, ojo al dato, en noviembre es donde suele partirse el velo, volverse más delgado con el mundo de los muertos. Entonces, las novelas que vienen de esta saga, de esta serie que voy a sacar, tienen que ver con Día de Muertos, ese tipo de fechas. Entonces, si te gusta ese tipo de cosas, oye, de verdad, apúntate a mi lista de espera para que seas de las primeras que se enteren de la nueva novela de romance de las mías. Muy bien, ahora te voy a seguir hablando de estas historias. La que viene se llama Psycho. Psycho, bueno, a ver, ay, como te dije, he leído muchas, entonces no sé cuánto tiempo voy a llevar hablándote de ellas, voy a intentar resumirlas más para que no nos alarguemos muchísimo. Así que un breve paréntesis antes de continuar. Unas cosas más importantes de las novelas MM Romance son las etiquetas, ¿vale? Esto es algo que mucha gente siempre está diciendo en todos los foros cuando tú te acercas a una historia. Lee las putas etiquetas para que sepas qué tipo de historia te vas a encontrar. El MM Romance es un género, ¿vale? Es totalmente un género, no es una etiqueta, es un género. Si tú dices voy a leer una novela MM Romance, ya sabes que la historia va a estar muy ligada a una historia homoerótica, es decir, la columna vertebral es romántica. Y ya de ahí vienen los subgéneros, ¿vale? Los subgéneros son en dónde se ambientan, ¿no? Si es fantasía, si es ciencia ficción, si son aliens, es ciencia ficción, si es contemporánea, pues es contemporánea, si es histórica, ¿no? Hay incluso dos versiones de histórica, la que es histórica realista y la que es histórica. Tiene su nombre, ahorita no me acuerdo precisamente, voy a dejar todas estas etiquetas y todos estos datos en la web para que encuentres también un glosario de MM Romance. No lo digo aquí porque el glosario literalmente está bien pornográfico. El glosario es cómo se dice, por ejemplo, cuando un personaje le pasa el semen de su boca a la boca del otro protagonista, se llama Snowball. Entonces, así es todo el glosario, ¿vale? Entonces no quiero que me baje del audio, así que voy a dejar todo en mi sitio web para que veas el glosario de etiquetas. ¿Por qué son importantes? Porque muchas personas no les gusta leer lo mismo que a ti. Y los estadounidenses son muy mamones para este tipo de temas, así que siempre te dicen, no importa que haya spoilers en las etiquetas, es preferible que haya spoilers a que el lector se introduzca en tu novela, encuentre algo que le des asco, que no le guste, que le cause mal y que te califique mal la novela. Entonces los autores de MM Romance se toman muy en serio sus etiquetas, muy en serio. Si hay un encuentro sexual entre una chica y dos chicos, o sea, si va a ser una novela romántica, pero de pronto va a aparecer una mujer, pones tu etiqueta de MFM, o sea, va a haber una mujer en algún momento de la historia, ¿no? Si la historia incluye, por ejemplo, ¿cómo se llama esta parte de cuando te niegan el orgasmo? No me acuerdo cómo se llama, tiene su nombre, ¿no? De que te hacen como sufrir, así de que te vas a venir, ¡pum! Ya no te dejan y así. Bueno. Tiene su etiqueta. Todo, todo en la novela MM Romance tiene su etiqueta. ¿Para qué? Para que tú entres sabiendo a qué vas. Y los autores se lo toman, como te digo, muy en serio. Entonces, es muy normal que tú encuentres una novela MM Romance y luego te dicen advertencias de spoilers, etiquetas. Y te viene el chingo de etiquetas. Tanto el trope. El trope es como el tipo de estructura de pareja, ¿no? Por ejemplo, esta pareja trata sobre un empollón o un nerd y su ex bully, como por ejemplo Señor Jaguar, que ya también he hablado de Señor Jaguar aquí, de MK Merican, que son otras autoras, son una dupla de autoras que sacan un montón de novelas retóxicas, muy buenas, pero todas son dark romance. Entonces, bueno, ellas también utilizan mucho las etiquetas. ¿Por qué? Porque son imprescindibles para los lectores de MM Romance, porque, como te dije, es un género muy amplio en el que caben un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy fan de Daddy Issues, ¿no? Así se llama, Daddy Issues. Si tú buscas Daddy Issues, te va a salir o Daddy. ¿Cuál era el otro? Daddy, no me acuerdo. Te voy a dejar todo el glosario en la página web para que lo puedas checar. Bueno, pues Daddy significa que la historia va entre un hombre mayor, un hombre menor, y hay una relación ahí donde uno le dice al otro Daddy, ¿no? Que probablemente tenga que ver con que le paga algunas cosas, es su sugar daddy, ¿no? Pero también está la etiqueta de incesto. Entonces tú tienes que fijarte muy bien si estás leyendo una de incesto, porque ahí lo va a decir, o si estás leyendo una de daddy issues, porque no es lo mismo y mucha gente se siente incómoda leyendo algo de incesto, pero no algo de daddy issues. Así que es por eso que está tan dividido el género con etiquetas. Lo mismo, las etiquetas van desde el subgénero de que esta trata de fantasía, va a haber magia, va a haber pistolas láser, o ciencia ficción, lo que sea, o de la relación sexual, o del tipo de relación que tienen los personajes, ¿vale? Por ejemplo, si son bears. Los bears son los hombres que son grandes y peludos, ¿vale? Son como hombres fornidos, con mucho pelo. Algunos son robustos o literalmente gorditos. Y va a venir ahí en la etiqueta. Mucha gente cree que porque son gorditos es porque están escritos por otros hombres. Y no, ni al caso, ¿eh? Los bears también son hechos por mujeres porque a las mujeres también les gustan peludos y grandotes. Y esta es una de las cosas que luego hay bronca con el género del boys love, como te digo, del creado en japonés, porque las autoras de MM Romance decían que todos los cuerpos japoneses tenían que ver con el mismo arquetipo de cuerpo, ¿no? Delgados, altos, un poco más fornidos, musculosos, pero un poco femeninos, que ya lo habló, creo que lo habló señora Fuyoshi y Amiwagari en su episodio de la evolución de los cuerpos masculinos, porque una cosa es que las mujeres, dependiendo de nuestra cultura, identificamos qué es guapo y qué no es guapo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los hombres asiáticos, el tipo de hombre asiático, porque crecí con anime y manga, y crecí con las series coreanas, y perdón, con las series japonesas. Entonces, mi arquetipo de hombre se parece mucho a Matsumoto Jun. Son delgados, chaparritos japoneses, a todo lo que da. En cambio, por ejemplo, mi hermana es más de coreanos altos, musculosos, y los dos son asiáticos, pero tenemos diferente gusto. Bueno, pues el BL japonés está hecho, los personajes están hechos para mujeres con el gusto de mujeres japonesas, ¿no? Entonces tienes hombres usualmente más bishonen, más delgados, más femeninos, más de este tipo de hombre, mientras que en Estados Unidos hay más variedad, ¿no? O sea, bueno, entre comillas, más variedad. Pero el chiste es que sí, hay hombres más fornidos, hay, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo una de Daddy Issues que se llama Cuidar a Kel. Cuidar a Kel es una historia entre un hombre Bear, un hombre maduro que se enreda con un hombre mucho más joven que su vecino, pero también es un hombre que aunque no es maduro, no es mayor de edad, también es musculoso y pelo en pecho y así, peludo, peludo. Entonces, bueno, si te gustan los bears, pues ahí está tu categoría. Todo, todo lo vas a encontrar en las cochinas etiquetas. Nunca te metas a una novela MM sin leer las etiquetas porque luego se llevan sorpresas. Entonces, hasta ahí voy. Etiquetas en mi página web, gabyfigura.com, para que te cheques todas. Sigamos con la siguiente novela, que también la encontré por el tema de que estaba yo buscando historias que tuviesen una asociación, que estuviese organizando o regulando magia. Esta se llama Psycho. Es una serie de veintipico de libros, tienen un chingo de libros de esta historia. Es la que te contaba, es uno de los primeros autores, autoras, de MM Romance, que yo sepa. Creo que es gender fluid, porque creo que no se identifica como mujer, por tanto no le digo ni ella ni así porque no sé exactamente qué sea, no veo dónde están sus pronombres de esta mujer, pero bueno, para que te hagas una idea. La historia se llama Psycho y es una, de hecho creo que te lo dije hace ratito porque fue una de las primeras autoras en salir, que es Jordan Castillo Price. Jordan Castillo Price tiene varias series, pero su historia más popular es la serie de Psycho. Y la historia es la misma que teníamos en Hamilton. Va de un. ¿Cómo se llama? Un este. Aquí es. Este mundo es telepático, ¿vale? Aquí hay muchas personas que tienen poderes telepáticos. Y el protagonista se llama Víctor. Es un tipo que está hasta la madre. Es un tipo súper depresivo. A Víctor le he ido cogiendo cariño con los episodios, o sea, con las novelas, porque son muy, muy cortas. Muy, muy cortas. Entonces tiene 12, creo que la serie Cyclops tiene 12 libros, pero son de lectura muy rápida, ¿vale? Son como autoconclusivos. Siento que leer Cyclops es como ver una serie como, no sé, CSI Miami o La Ley y el Orden, que cada libro cuenta un capítulo autoconclusivo, ¿vale? Entonces hay una relación homoerótica, pero cada capítulo es como que se cierra. Entonces a veces no tengo como la idea de tener que leer todo, porque a diferencia de The Thinker y de Gangster, que se quedan como abiertos los finales y tú quieres la siguiente novela ya, en Psycop son autoconclusivos. Entonces tú puedes terminar uno y no pasa nada. Puedes seguir con el otro o con el otro o así. Entonces, bueno, Víctor, al que le voy cogiendo cariño conforme van pasando los capítulos, es un psíquico, es un psíquico de tipo hablar con los muertos, es un tipo medium, nivel 5. También esto me encanta que están como categorizados por niveles. Mis chicos también están categorizados por niveles. Es que esto me encanta. Ok, respiro. Se me olvidó. En Magic and Steam, como te digo, hay tres tipos de magos y después el nivel más alto es el 5. Aquí en Psycop, lo mismo. Eres psíquico, pero bien, dependiendo de tus poderes psíquicos, estás clasificado. La mayoría solamente tienen un poder psíquico y junto con su poder viene como una debilidad. Entonces, el protagonista es Víctor, él habla con fantasmas, pero se está volviendo loco, ¿vale? Entonces todo el tiempo está casi casi drogado, se está metiendo un chingo de pastillas llamadas Aurancels y siempre anda como en las nubes, ¿no? En esta empresa también lo mismo, tienen que trabajar un psíquico con una persona no psíquica a la que le llaman tiesos. Yo no les puse el nombre, pero así se llaman, tiesos. Entonces, aquí no es porque te pueda quemar la magia como en Steven Magic, sino que aquí es porque la gente no confía en los psíquicos. Todavía como que la gente es un poco recelosa con el hecho de que existan psíquicos, como que no les creen todavía. Entonces, esta empresa que se llama Psycop, o sea, si se llama la policía, lo que hace es que te dice que tienen un elemento psíquico y tienen un elemento tieso para que ese elemento tieso compruebe las pistas. Por ejemplo, Víctor habla con los fantasmas, obtiene información, pero después tienen que corroborar esa información, tienen que seguir haciendo un informe policial de dónde salieron las pistas. Es como que simplemente te dan una ayuda a los Psycop, pero no puedes utilizar eso en un juzgado. Recordemos que los policías atrapan criminales y después viene el juicio. Entonces el abogado defensor del criminal pues va a darte todas las herramientas para que el tipo salga libre. Entonces tú no puedes presentar como evidencia cosas que vinieron de los Psycop, porque no puedes comprobar que Víctor habló con fantasmas. Mucha gente ni le cree, ¿sabes? Entonces se supone que para eso tienen un tieso, que aunque el fantasma les diga yo los vi a las 12, ellos tienen que encontrar ahora cómo comprobar que alguien estuvo ahí a las 12. No sé si me explico. Facilita mucho el trabajo porque si tú, no sé, tienes una grabación de 27 días y no sabes en qué momento apareció el criminal, si un fantasma te dice yo lo vi aquí tal día a tal hora, tú ya puedes buscar en la base de datos como a qué horas fue, ¿no? Y entonces ya tienes como más facilidad para llegar al punto. Resulta que cuando la historia empieza, Víctor te tiene su compañero tieso, se está dando de baja por fin, ya se va a retirar. Entonces Víctor va a necesitar un nuevo compañero. Y él está como muy sacado de onda porque trabajó 12 años con este compañero y no sabe si se va a acomodar con el nuevo. Víctor tiene un montón de traumas, tiene un montón de problemas, es un tipo súper depresivo, negativo, bueno, o sea, es súper, súper depresivo, de verdad, que a veces me dan ganas de decir, Víctor, ya por el amor de Dios, reacciona. Esto es lo que me dan ganas de decirle al imbécil de Víctor. Pero lo quiero un montón porque también es como que ya me encariñé con el personaje, pero me costó trabajo. Ok, sigamos. La historia empieza, y esto es lo que no me está gustando de estas novelas MM Romance, que son de ciencia ficción o paranormal, que es como, sí, lo que importa es lo paranormal, y la historia de amor vamos a hacerla así. Por ejemplo, ya te dije, en The Thinker se conocen y se enamoran, ¿no? Bueno, no se enamoran, pero se enredan. Y aquí lo mismo. Víctor está en el baño de la casa de su compañero, porque están en la fiesta de celebración, cuando aparece Jacobo. Jacobo es el tieso de una dupla Psycop en el departamento de crímenes sexuales, ¿vale? Víctor está en el departamento de asesinatos, de murder, y Jacobo está en el departamento de ataques sexuales. Su dupla, él trabaja con el polígrafo humano, le llaman, que es una mujer que sabe inmediatamente si alguien le está mintiendo o no. El problema es que ella no puede mentir, es como su defecto, ella no puede decir mentiras. Entonces, Jacobo llega son una dupla. Pero resulta que Jacobo le echa el ojo a Víctor. Y lo mismo, Víctor tiene así como que está reprimido, no dice que es gay, lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí está ambientado en la época actual. Entonces, Jacobo y Víctor se besan literalmente así como que está. Bueno, uno está drogado, uno está súper high porque se metió toda la Aurancel del mundo y el otro le traía ganas. Entonces se besan, se enredan en el baño y pues Literal, en eso están ahí manoseándose y de repente le llaman a Víctor porque hubo un asesinato. Y es como que Víctor le dice, discúlpame, tengo que ir. Y el otro sí, detén mi número y se están coqueteando. Es como raro, ¿sabes? Pero bueno. Víctor se va a la estación y ahí le ponen a una compañera, su primer compañera después de que se da de baja su compañero Roy. Entonces, esta chica supuestamente debería de ser un tieso, ¿vale? Porque no pueden estar dos psycho porque aquí, como te digo, se tiene que comprobar de alguna manera que la información que da un psycho es verídica. Víctor estuvo en un campamento llamado Campamento Invierno, que es donde supuestamente lo entrenaron, ¿vale? Pero al parecer fue literalmente un campamento infierno. O sea, el nombre tiene, la institución tiene su nombre, pero todos los que estuvieron ahí le conocen como campamento infierno. Y literalmente experimentaron con el tipo, bueno, le fue súper mal. Entonces tiene un montón de traumas. En la historia, en la primera parte, estamos atrapando a... ¿A quién atrapamos en la primera parte, Miguel? Ah, a un sucubo. Eso fue spoiler. Uy, perdón. Bueno, en la primera parte están atrapando a un vato que literalmente mata gente mientras se las folla. Entonces van buscando a este vato cuando se van descubriendo cosas. Es una historia policíaca, entonces no quiero spoilearte demasiado porque pues no tiene chiste, es el punto que tú descubras en una historia policíaca. Así que por ahora te dejo ahí. Como te dije, la relación de ellos va a ir creciendo conforme vayan pasando los libros, porque son libros muy pequeños. Por ejemplo, a ver, Psycop 2 tiene 162 hojas. Mientras que la primera parte, que creo que se llama Among Us, tiene como 100 también, 90, una cosa así, muy delgaditas. Entonces, obviamente, desarrollan más la trama externa que la trama de la pareja. Pero conforme va avanzando la historia, porque son como seriadas, va apareciendo el exnovio de Jacobo, va apareciendo el exnovio de Víctor, la pareja pues se va cimentando y al mismo tiempo tienen problemas o no. Está muy buena, la verdad es que a mí me gusta, no diría que es de mis favoritas, pero si te lo tomas así como que fueron de las primeras historias BL que salieron como tal, como esta fue del 2008. La primera que creo que es Among Us es del 2000, oh, 2006, creo, 2007. Y fue de los primeros libros que se publicaron como tal, como ya un libro y como un género, como fundando el género. Entonces, pues está chido porque todavía no sabían qué estaban haciendo y aún así ya le entraron directamente a lo que era lo paranormal, la fantasía y así. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones de ahora mismo. Ahora vamos a continuar con las autoras más populares que ya llegaron a español. Todo lo que te estoy diciendo están en inglés. Lamentablemente, son autoras autopublicadas que normalmente se quedaron en el mercado español y si se han ido mudando, ha sido al mercado alemán y al mercado francés. ¿Por qué? No lo sé. No me preguntes, no tengo idea. Pero se han ido mudando para esos mercados. También italiano, creo. Mientras que hay otras autoras que han intentado entrar al mercado hispanohablante. Y ahorita vamos a hablar de las más populares. Que también las he leído. ¿Por qué? Pues porque sí. Muy bien. Pues, ¿qué otra cosa puedo decir ahorita mismo del género MM Romance que no se me esté, que se me esté pasando? Hay una convención en Estados Unidos que se hace en Carolina del Norte, creo, no me parece. Año con año, me imagino que por el COVID no se ha hecho, pero existe esta convención literalmente dedicada al género MM Romance y a los lectores. Y como dije, es mayoritariamente popular entre mujeres. Hay hombres gays también, pero son los menos. Y normalmente siempre se está uno preguntando, la gente, de hecho hay un documental de esta convención que se llama Lo que las mujeres quieren, Gay Romance. Y intentaba responder la pregunta de qué es lo que a las mujeres les gusta en el género MM. O sea, es que siempre es como la pregunta, ¿por qué a una mujer le gusta una historia de amor? Eso es como bueno, porque son tontas y les gustan las historias de amor y bla, bla, bla. Pero encima de todo le agregas el hecho de que son dos hombres. Guay, ¿por qué? Y aquí es donde también te recomiendo que te pases por el perfil de Lili Rocha, porque Lili va a sacar una investigación que estuvo haciendo junto con el grupo aquí de BL, el BL de Latam y con las chicas, hubo encuestas y todo el desmadre para intentar como respondernos aquí en la comunidad latinoamericana, ¿por qué nos gustan los romances chico-chico? A mí me flipa mucho la cabeza porque piensa en esto, en Japón lo hicieron. Japón, ahí Japón, que son los tipos reprimidos de la vida, pero que sí que sacan historias muy turbias, muy extrañas, de tentáculos y cosas así bien locas. Bueno, Japón. Pero luego se extendió pues a Corea, a China, pero están pegados, ¿no? Y tiene que ver también con el tema político, donde Japón fue un imperio y estuvo conquistó a China, se metió también con Corea, hubo guerras ahí adentro y todo un desmadre. Pero aquí qué, aquí en Occidente, ¿cómo fue? ¿Sabes? Me parece que al final hay un común denominador y es que las mujeres nos gusta. no es tanto como nos gusta, porque ya pudimos ver que Occidente lo ha hecho a su manera, y me gusta mucho que Occidente lo haya hecho a su manera. China lo ha hecho a su manera totalmente, no tiene nada que ver leerte una novela Dan May a leerte una novela MM. O sea, es que yo estoy leyendo ambas y personalmente me voy quedando con las MM por cuestiones que a mí me gustan más personalmente, pero noto que la narrativa es súper diferente, ¿sabes? Dices, claro, porque son culturas diferentes, porque son arquetipos diferentes, las parejas están hechas de manera distinta. Entonces, bueno, aún así está la necesidad femenina, humana, de ver vatos cogiendo. Guay, guay derrito, guay. Guay de rito, o sea, a mí me fascina todo esto, porque creo que una de las cosas es que cada uno tiene como sus propias motivaciones o las propias cosas que le gustan del género. Yo ya hablé de esto en algún momento, e igual haré algún podcast o algún episodio donde yo te hable de mis razones personalmente, pero va a estar muy interesante ver la investigación de Lily. Y también hubo una investigación acerca de los chicos gays y los chicos heterosexuales en el BL, que también va a salir con Juan C. Para que vayan viendo toda esta serie de videos, de verdad, todo va a estar muy buenísimo. Y les repito, toda la información también va a estar en mi perfil, gabyfigueroa.com, junto con los links. Sigo. Novelas populares en español. Vale, una de las primeras autoras que se empezó a meter en el rollo hispanohablante fue Anita Sunday. Anita Sunday es una autora que también ve tú a saber, porque ahorita no me acuerdo, voy a revisar, vamos a ver dónde es Anita Sunday. Anita Sunday. Tiene su sitio web y todo el rollo. Anita tiene varias series, ¿vale? O sea, tiene muchas historias igual, de la misma manera que lo que te he comentado hasta ahorita. Empezó con historias autoconclusivas muy cortitas de género contemporáneo. Detalle, ya te dijo que las editoriales que han estado publicando hasta este momento historias chico chico son de género contemporáneo en su gran mayoría. Todas las que se salgan del género contemporáneo, y lo más probable es que estén trabajando de manera autopublicada. Y que si llegaste a ver alguna que estuvo con una editorial importante es porque previamente pegó como autopublicada. Cuando tú tienes éxito como autopublicado y te acercas a una editorial, la editorial te publica porque saben que vas a vender. Si ya vendiste tú solita, rascándole ahí como pudiste, es más normal que te acepten. Pero significa que ya comprobaste que vas a vender. Ojo. El chiste es que Anita Sunday sacó sus primeras series de romántica gay. Ella tiene muy claro qué es lo que le gusta, le encantan los romances slow burn. Como dije, aquí premia muchísimo la etiqueta. Entonces ella literalmente te dice: yo escribo slow burn, que es algo que le falta mucho al MM, a todo el género que tiene que ver con BL. Ya he hablado del slow burn, que es cuando una relación de pareja se cocina a fuego lento. Fíjate que a mí ese tipo de historias me gustan mucho en los mangas y en los manguas, pero en las novelas MM me dan flojera. En las novelas MM, como que sí digo, ok, sí, te lo vas a cocer a fuego lento, pero necesito que sí haya cosita más rápida, ¿sabes? Y los libros de Anita a mí se me hacen bastante lentos, pero a mí. Ella tiene como este rollo de diferentes series. Las series son cuando tú como autor decides en un mismo mundo o en un mismo contexto de personajes sacar historias alrededor. Entonces puede que sean autoconclusivas, como son las sagas, perdón, las series son autoconclusivas. Tú el primer libro lo puedes leer sin que afecte tu lectura del primero o tu lectura del quinto. Por ejemplo, la saga Caluvian es una saga. Yo leí Once Upon a Time, que es el libro 3, y no necesité leer el 2 o el 1 para entender lo que estaba pasando, ¿vale? Porque cada pareja va a protagonizar una de las historias. Entonces, aunque están en el mismo mundo, por ejemplo, la saga Caluvian, pues están dentro de Caluvian. No son la misma pareja, ¿vale? Y cada historia tiene su arco argumental, su inicio, su final, su clímax y su desenlace, ¿no? En cambio, la saga es cuando el primer libro está conectado al segundo y el segundo al tercero. Tú no puedes agarrar el tercero y leerlo porque no entenderías el primero, ¿vale? Perdón, porque no podrías entenderlo sin leer el primero. Entonces, por ejemplo, la saga de The Engineer no la puedes agarrar a la mitad, no puedes agarrar el tercer libro y entenderle porque está conectado con el 1 y con el 2. La saga Psycops sí la puedes entender porque, a pesar de que está protagonizada por los mismos, cada una de las situaciones son independientes, ¿vale? Entonces es ahí donde como que viene la diferencia. Bueno, una de las cosas que las autoras MM suelen hacer es ambientar sus historias en el mismo universo, pero sea autoconclusivas, para que la lectora pueda agarrar la saga 3 o el libro 3 y no pase nada, ¿vale? Anita Sunday es de este tipo de escritoras, como Alejandra Hazard. Entonces tiene diferentes series. Las series que están en proceso actualmente son Signs of Love o Signos de Amor, que ya se está traduciendo, llevan varias en español, están en Amazon Kindle. Está Love Austen, que son retellings de Jane Austen, también van a salir en español, apenas están traduciendo. Y las series completas que ya están traducidas también es Love and Family. Bueno, perdón, Love and Family ya está terminado, pero se está traduciendo también ahorita. ¿Vale? Y luego tienes historias como autoconclusivas, como Rock, que está en español, y Shivered Angel, que también está en español. ¿Vale? Estas son historias contemporáneas, autoconclusivas, inician y se acaban, ¿vale? Estas yo no las he leído porque me da flojera. La contemporánea no es como mi género particular cuando se trata de drama. ¿Sabes? Si yo voy a ver drama, o sea, si voy a ver personajes muriendo y sufriendo, necesito fantasía, ¿no? ¿Sabes? O sea, necesito fantasía, como, no sé, los Danmei, ¿no? Que digas, ay, claro, está sufriendo pues porque hubo una guerra y entonces el dios, no sé qué, marcial, lo eliminó de aquí, le pegó y bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. En la práctica de las historias dramáticas contemporáneas, no soy muy fan. Pero Anita Sundey sí, por ejemplo, su serie Love and Family trata de literalmente la etiqueta de encontrar tu familia, ¿vale? Creo que se llama Found Family, que es donde un personaje que no tiene nada usualmente encuentra en el otro una familia. Entonces, está llena de personajes secundarios, el tema central es la familia y, por ejemplo, creo que la primera parte trata de un tipo que está soltero, pero es papá soltero. Y entonces se reencuentra con su mejor amigo de toda la vida, el cual siempre estaba enamorado de él, ¿no? Es Friends to Lovers, uno enamorado del otro, y el otro no sabe. Entonces, bueno, van a empezar a convivir y, por supuesto, uno de ellos va a encontrar la familia que siempre ha deseado en el otro. Entonces, ya, son historias muy fluffy, son historias muy dramáticas, pero también de este género horror comfort. Si no sabes cuál es la etiqueta horror comfort, ve a mi sitio web. Horror comfort significa que cuando un personaje está herido, otro de ellos le va a generar o le va a proteger, ¿vale? Ese es horror comfort. También la que te recomendé de Cuidando a Aquel es horror comfort. También está en inglés, pero también está en español. Sigo. Signos de Amor, que es su serie más popular hasta este momento, trata sobre signos zodiacales, ¿vale? Leo quiere a Aries, Escorpio odia a Virgo, Géminis se queda con Capricornio, Tauro pesca a Piscis, o Piscis pesca a Tauro, creo que era. Bueno, eso. Entonces, son combinaciones de signos zodiacales que se enamoran. Esta serie también es contemporánea, suele tener protagonistas jóvenes entre los 25 y los 27. Y literalmente va de cómo se enamoran, ¿no? Sí, casi todos son supuestamente enemies to lovers, pero en realidad son todos friends to lovers. Todos son friends to lovers. Todos, ¿vale? A Anita Sundey le mola muchísimo este rollo de tener amigos que se van enamorando y que se van dando cuenta poco a poco que están enamorados. Y bueno, son historias lindas que yo creo que te pueden gustar, pero a mí me hace falta como la adrenalina, ¿sabes? Me hace falta como que la velocidad, el ritmo. Pero si a ti te gusta todo este proceso de slow burn, de amigos poco a poco que te van encontrándose mutuamente, pues te va a gustar. Por ejemplo, la primera historia, que es Leo quiere a Aries, trata sobre un Leo que terminó con su novia. Esta es una historia que yo dije, oh, por Dios, ¿no? Él tenía una novia y su hermana, creo que su hermana gemela, tenía un novio. La hermana, por un tema ahí particular, perdió la vista. Entonces es ciega. O era sorda. No, no, es ciega, es ciega. Ya hasta se me está olvidando. Es ciega y tenía un novio. Y ella, él era hetero, supuestamente. Ah, también. Ojo, porque a Anita Sundey le encantan los protagonistas que parecen heteros, pero tampoco son heteros. Esto es un cliché muy del MM Romance. Esto es un cliché del MM Romance, el gay for you, el te volteo. Este es un cliché. Bueno, entonces ellos tenían como sus respectivas parejas y resulta que en algún momento sus respectivas parejas se enamoraron mutuamente entre ellas, ¿no? Entonces el novio de la hermana se enamoró de la novia del hermano y empezaron a andar, tronaron con ellos y se van a casar. Entonces la historia empieza cuando al protagonista, que es un Leo, le llega la notificación, le llega la invitación a la boda de su exnovia y su excuñado. Flípate esa, porque al final ellos los quieren mucho. No son buenas personas, pero pues resulta que se enamoraron entre ellos y les partieron el corazón a los dos hermanos, que los dos son Leo. Entonces, nuestro protagonista, que es Leo, está estudiando la universidad, está estudiando administración, economía. Y tiene un profesor que es como muy buena onda, que resulta que está buscando un departamento. Y él tiene un cuarto que está rentando. Entonces se encuentran mutuamente y deciden pues que se lo va a rentar. Así que este Aries empieza a vivir con este par de Leos. Al inicio de la historia, nuestro querido protagonista va a creer que el Aries es excelente pareja para su hermana. Y tú dices, no puede ser, eres obtuso con ganas, Leo, eres obtuso. Esos personajes que te hacen, ah, no mames, eres ciego. Ah, bueno, ese es este protagonista. Bueno, Entonces la historia va a ir de eso, de cómo se van conociendo y se van enamorando hasta que por fin nuestro Leo agarra el pedo de que el Aries es para él, ¿no? Y va a haber muchas referencias a signos zodiacales, frasecitas chistosas de los signos zodiacales. La hermana de la mamá de ellos es una acérrima fan de los signos zodiacales y la vamos a ver en la siguiente entrega, que es Escorpio odia Virgo, porque resulta que ellos viven en como una comunidad, el ¿cómo se llamaba? Pate de Foix, creo que se llamaba la comunidad en la que viven. Donde la mamá de ellos es la vecina de la pareja que va a protagonizar esta historia. En esta historia, Escorpio acaba de terminar un noviazgo, se le acaba de morir la abuela y él regresa a la casa de la tía abuela, creo que es abuela o tía abuela, para venderla, porque a él se la heredaron, ¿vale? Los papás de ellos lo despreciaban por ser bisexual, entonces lo mandaron a la Verge y él tenía un vecino del que supuestamente lo odiaba, que es Virgo, obviamente, el Virgo tiene su novia, entonces él en realidad siempre estaba enamorado de él, pero pues, supuestamente lo odia y son enemigos a muerte. Que les digo, al final es un friends to lovers, siempre han sido amigos a pesar de todo. Y pues vamos a ir viendo cómo se enamoran en lo que él intenta vender la casa. La tercera parte, que es Géminis, se queda con Capricornio o Ships Capricornio, algo así. En esa historia es fake dating, ¿vale? El protagonista vive en una como residencia de estudiantes y su jefe de piso, que es como el que se tiene que encargar de que lleguen a buena hora, como llevar la lista y cosas así, como muy, muy organizado el tipo, es su crush de toda la vida. Y los dos son gays, pero uno de ellos como que dice que jamás saldría con él. Son amigos, pero que jamás saldría con él. Y por una cuestión que tiene que ver con el hermano de nuestro querido Géminis, él tiene que fingir que sale con alguien, que tiene una vida como estable. Entonces va a ocupar al Capricornio que le presta su ayuda para pasar como este bache. Pero obviamente pues, se van a enamorar. De eso trata la historia. Ay, Dios mío, ¿cuántas historias les estoy recomendando hoy? Algún día les hablaré de todas ellas así como a profundidad para que platiquemos con el chisme a gustito. Pero bueno, vámonos lento, vámonos lento. ¿Qué otra historia MM Romance les puedo recomendar el día de hoy? Hay muchos subgéneros, como les decía yo hace ratito. Por ejemplo, la canción de Aquiles no es MM Romance. Antes de que alguien diga la canción de. No, no, no es MM Romance, es LGBTQI+. De hecho, ni siquiera se considera LGBTQI+. Que yo sepa, Aquiles está considerada drama histórico, ¿vale? O sea, el hecho de que tenga una pareja gay no significa que sea una historia de romance gay. Aunque sí es una historia de romance gay. Pero bueno, algún día leemos la canción de Aquiles. Mientras les sigo contando ya para terminar que hay muchos subgéneros del MM Romance y que muchos de ellos han derivado a historias como súper distintas, ¿no? Por ejemplo, está el subgénero de Amish, romance gay Amish, de estas comunidades, pues Amish, que y vale la redundancia. Ahí está el MM Romance cristiano. Yo no sé cómo funciona eso porque nunca he leído una novela de MM Romance cristiano, pero pues entiendes que es un protagonista o dos protagonistas cristianos y dices, no se supone que, bueno, quién sabe, yo no sé cómo es esa religión, pero existe el subgénero de MM Romance cristiano, que pues normalmente trata de dos personajes, como el romance chica-chico cristiano. En el romance cristiano chica-chico está como insertada la presencia de Dios y de cómo se debe de vivir un romance cuando Dios está primero en tus vidas, un rollo así, que yo entienda. Y las MM, lo mismo. También es que son historias muy limpias en cuanto a sexo, no hay mucho sexo, es como que casi no existe porque hasta que te cases tiene que haber, usualmente terminan con un beso, hasta lo mucho, ¿vale? Usualmente con un beso. Entonces yo creo que nunca leí una novela de ese tipo, pero existen, ¿vale? Que lo sepas. Entonces hay muchos subgéneros y luego viene el nivel de picor que yo te contaba de las novelas MM. La gran mayoría son novelas R más 18, significa que vas a encontrarte con escenas sexuales explícitas, ¿vale? Pero como todas otras novelas, como el mismo BL que ya hemos abordado por aquí, que tienen niveles de picante que no tienen nada que ver con el shonen ahí, o con el yaoi, o con el yaoi hard, no se llaman así. Lo mismo con el MM Romance. Están las MM Romance Clean, que no pasa nada, no hay sexo. Están las MM Romance Spicy, donde hay sexo convencional, tipo hay una mamada, hay un sexo, como, bueno, convencional, no es convencional, pero bueno, un sexo tradicional. Homoerótico o penetración anal, como dije, mamadas, como ese nivel, ¿no? Ese nivel de lo común. Sin embargo, también está ya después el siguiente nivel que es Steam, que es como vapor, calor, así, así, que ya tiene prácticas sexuales no tan convencionales, ¿no? Ya se introducen los kinky, los tabús, los juegos de rol, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Daddy Issues, el BDSM, ¿no? El rollo de sumiso y dominante, tenemos prácticas ya como más, ¿cómo podemos llamarlo? no tan convencionales, ya que se salen de lo que haces tú en una buena tarde. En un día dices, hoy me voy a poner loquillo. Bueno, ahí entra el Steam, ¿no? Donde te pones loquillo y dices, oye, amárrame al techo, papá. Bueno, algo así, ¿no? O sea, por favor, cuélgame y apriétame el pescuezo. Bueno, ahí entra ya el Steam, ¿vale? Con toda práctica que ya se salga del tema, ¿no? También los kinkies. Hay ya también un subgénero que se llama kinky, kinky MM Romance, porque tiene que ver con todos estos rollos que ya no son tan comunes, ¿no? Como el sado, como el, ¿cómo se puede decir esto? Los dark romance. En el romance tradicional existe el género dark romance. ¿Qué tiene que ver el dark romance? Donde hay protagonistas desequilibrados emocionalmente o mentalmente, o que son relaciones como llamaríamos actualmente to súper toxiquísimas, ¿no? Consentimiento dudoso, que también, por favor, lean las cochinas etiquetas, porque ahí sí también te la van a poner. Consentimiento dudoso, don't count, rape o violación, underage, menor de edad, bestialismo, canibalismo, incesto, todo eso ya entra en el dark romance, porque se nota que hay una trama oscura detrás, una relación que no es sana ni es modelo de salud mental, pero tiene su gran público también el dark romance. Creo que la autora que yo más sigo en este género es la C. American, que es la autora de Señor Jaguar, que es una comedia romántica reboba y retonta y que a mí me encanta Señor Jaguar. Resulta que cuando me introduje a leer a estas autoras, porque son dos autoras pero tienen un solo seudónimo, la mayoría de ellas, todo lo que escriben son romances oscuros, así de que demonio con papa, bueno, con con padrecito, con sacerdote, ¿qué otra que he visto? Mafiosos, tienen toda una saga de mafiosos así, pero super darks. Tienen una saga de bikers, de esos que van en las motocicletas, viaje en el tiempo, tienen de todo, pero todo como más oscurón, ¿sabes? Así como que historias no aptas para el público que quiere algo dulce o lindo, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo, como el dark romance y como el BL es un género muy amplio, el MM romance también, así que chequen las cochinas etiquetas. Como dije, el Steam ya vendría a ser como el equivalente al hentai un poco en cuanto a... Ah, perdón, spicy. A ver, les repito. El primero es Steamy, que es... Hay sexo, hay tensión sexual, hay sexo explícito, lo que llamaríamos hard. Y ya luego viene el spicy, que es ya como el hentai, donde ya hay parafilias, desviaciones y temas de alta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, depende qué quieras leer, o sea, acércate a la novela y ya vas a ver cómo lee las etiquetas y te vas a enterar como que estás leyendo. Yo todas las que te he recomendado ahorita son todas, ¿eh? Todas están en el término steamy, o sea, es sexo explícito y ya, es a lo mucho. De hecho, las más limpias son las de Anita Sunday, son las más light que he leído. El sexo es como muy convencional y está lindo y todo ahí, pero X, ¿no? O sea, es sexo explícito y a veces ni tan explícito. Es como, yo lo pondría en un nivel todavía un poquito menos. No hay tanto. Las de Hazard sí son R más 18, también son sexo convencional la gran mayoría, a excepción de la nueva saga que sacó esta Hazard, que es la de, ay, ¿cómo se llama? La de Omegaverse, que se llama The Wrong Alpha. Esa es una serie de Omegaverse. La primera se llama Unnatural, donde son dos alfas. Ahí, si bien vamos a tener solamente un encuentro MFM, una mujer y dos hombres, también está como dentro de los cánones, ¿sabes? La segunda parte, que es la de Feral, o Seral, Seral, que es como salvaje, es donde hay una escena como un poco de bestialismo. Y yo dije, ay, me gusta, porque es Omegaverse. Y esa versión, la de Seral, también tenemos que hablar de ella, porque es una historia, es Orgullo y Prejuicio. Es una historia de estas clásicas de, ¿cómo se llama? De los Bridgerton, de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, de, ¿cómo se llama? Ah, de la Regencia, pero versión Omegaverse, versión Alfa y Omega. Está alucinada. Si te gusta ese tipo de novelas, si te gusta toda esa serie de rollos de la época de la regencia, donde el Omega se queda sin nada y necesita a un Alfa para que lo cuide, y bueno, no tiene propiedades y tiene que casarse, y te gusta todo este rollo de los bailes donde tienes que ca cautivar a tu pareja, bueno, pues te va a encantar la serie el libro de Serral de la saga de Ron Alfa, ¿vale? Está buena, está buena. No soy mi fan. Alexandra Hazard tiene tres series, creo que ya lo conté. Caluvian, Bueno, tiene cuatro actualmente. Kaluvian, Masters, que Masters está intrínsecamente relacionada a Kaluvian, así que yo a veces la cuento como una. Está la de Omegaverse, que es The Grand Alpha, y está la de Chicos Heterosexuales. Su saga más popular es Chicos Heterosexuales, pero es la que a mí menos me gusta. Mi favorita es Kaluvian, y ahorita sí le estoy dando el chance a la de Omegaverse. Como te dije, ya no es un género muy popular el Omegaverse, pero si lo está haciendo Alessandra Hassard, que es de las autoras más leídas actualmente, pues va a seguir vendiendo, ¿sabes? O sea, es que es Alessandra Hassard y la gente ya le compra nada más porque es Alessandra Hassard. ¿Qué te digo? Yo quiero llegar a ser así de que sacó Gaby algo, ni me importa qué sea, lo compro, ¿sabes? Esa es mi aspiración en la vida, que compres por autor. Pero bueno, como les dije, hoy les presenté a varios autores, espero que les hayan gustado, espero que se hayan llevado una que otra recomendación para sus vidas prácticas, ya saben, y no se olviden de ir al glosario para leer todas las etiquetas y entender todo lo demás que hay alrededor de la MM Romance y los subgéneros. Les repito. Tiene prácticas distintas, es una narrativa mucho más occidental, que cumple digamos, las pautas de la narrativa occidental, que son inicio, detonante, ¿cómo se llama? Giro de tuerca, primer giro, desarrollo, segundo giro, clímax, final y epílogo. O sea, son unas novelas tradicionales que si tú lees literatura occidental comúnmente, vas a entenderlas muy bien, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, tienes el Dan May no tiene este tipo de ciclos, no tiene inicio, desenlace y todo esto, no sigue esa narrativa porque está estructurada de otra manera. Nuestra narrativa, la narrativa occidental, viene mucho de Aristóteles con lo que llamamos los tres actos, inicio, desarrollo y fin y desenlace, ¿vale? Son los tres grandes actos de toda tragedia, de toda comedia griega, de toda puesta en escena, y a partir de esa estructura de tres actos es donde la gran mayoría de autores han insertado sus propias estructuras, ¿no? ¿Qué estructura de 27 actos? ¿Qué estructura de 27 capítulos? ¿Qué estructura de viaje del héroe? Que también es muy común aquí en este lado del charco, en Occidente, el protagonista sale de su mundo conocido y bla, bla, bla. Es una estructura muy, muy occidental que a veces cuando estamos en la narrativa japonesa o coreana no es tan identificable porque tienen otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, los Slice of Life. En Occidente casi no existen los Slice of Life, mientras que en Japón son mucho más comunes por una cuestión filosófica que ellos tenían en algún momento donde no había clímax, no había un punto culminante de la historia en tensión dramática, mientras que en la occidental la tensión dramática tiene que ir increciendo, luego mantenerse y luego volver a crecer hasta el final de la historia. Entonces, como les digo, son estructuras narrativas distintas y si no te has acercado a la MM, yo te invito a que lo hagas porque como occidentales es más probable que también te guste mucho porque sean historias que te parezcan fáciles de leer porque es una narrativa a la que estás acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Y en el caso de las relaciones de pareja también, si te gustan más los cuerpos más masculinos, si te gustan más los tipos que parecen hombres de verdad, así como que los veas y digas, ah, pelo en pecho, y los veas narrados y digas, ay, no sé ni quién es el de abajo ni quién es el de arriba, o que no importe, o que sean reversibles y tengan esta facilidad de encontrarse en esas situaciones, pues también está la literatura MM Romance. De hecho, yo me llevé una sorpresa porque, insisto, yo todavía, a pesar de que llevo ya algunos años leyendo MM Romance, como que sigo como casada con la percepción de UKSM del japonés. Y de pronto, no sé, estaba yo leyendo la de Steam y Vapor, la de Magic and Steam. Y yo dije, pues, o sea, yo ya había asumido quién iba a ser el papel dominante de la relación. Y cuando la estoy leyendo, y hasta el mismo Gunnar le dice, ¿por qué asumes que yo voy a tomar ese papel? Y Hamilton, así de, ¿me estás diciendo que yo puedo? Y el otro dice, pues claro que puedes. Y yo, ¡oh! ¡Sexo! En el Oxxo. Que no era en el Oxxo, era en un departamento de Nueva York de 1881. ¡Ay! I love, love, love, love. Ay, amo mucho, mucho, mucho. Muy bien. Ya no sigo diciendo más porque me enredo y hay muchas, muchas historias que podría recomendar. De hecho, en estos últimos 3 años creo que he dejado bastante de lado un poco el manga y el manhwa por dedicarme a leer novelas. Así que tengo un montón de recomendaciones por ahí que les iré trayendo próximamente aquí en el podcast, tanto de novela juvenil, porque también la he leído, pero ya les dije, no soy tan fan, como de novela MM Romance y algunas que ya también estoy leyendo asiáticas. Ejemplo de esto, la de novela de Together, que la encontré en inglés, por cierto, pues es una estructura que se parece, de hecho, bastante más a la occidental que a la oriental en cuanto a Japón, si tomamos de referencia a Japón. Pero bueno, ya, no voy a seguir hablando porque no manchen, llevamos casi 3 horas. Y a mí me va a dar algo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que este es el capítulo número 13 de el BLD Latam. Espero que te hayas llevado información importantísima. Comparte este audio en tus stories, comparte este audio en tu, no sé, en tu muro de Facebook, o comparte el post completo de mi página web en donde tú quieras para que le des a alguien la posibilidad de comenzar a leer romances de hombres pelo pecho, machudos aquí, todos sabrosos con un montón de kinkies porque me estremecen en sus vidas occidentales. Ok, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Ah, y recuerda pasarte por todos los posts de las demás chicas de BL de Latam para que tengas toda la información y ahora seas una experta en BL y tengas series para recomendar y digas coreano, no, pues danmei, no, pues tailandés, no, pues hoy me voy con el MM y mañana, no sé, expandas tu mundo de chicos metiéndose mano, cómo no, cómo no. Bye bye. También ese momento incómodo en que te recuerdas que se te olvidó comentar algo, que es que también en el MM Romance es muy normal los tríos, el poliamor en ese caso, y los harems o harems. Sí, un chico y un montón de otros chicos. O sea, no sé, para que se entienda, uno es bottom, evidentemente, y los demás son activos. No tengo idea, no he leído esas historias, pero te voy a dejar algunas recomendaciones en el blog por si quieres echarles un ojo. Esto es porque muchas autoras se han metido con este tema de pues pansexualidad, de transexuales, e insisto, no desde el punto de vista LGBT, representación y hablar de su sociedad, sino como parte de la dinámica sexual y de todo el rollo romántico que hay alrededor del MM. Entonces sí me he encontrado más habitualmente historias donde la pareja termina siendo poligámica, o sea, los tres se quedan juntos, o historias de harem, ¿vale? Así que bueno, también por si ese tipo de cosas te gustan a ti, pues adelante, bienvenida. Yo no soy muy lectora de eso, ni en el shoujo, ni en el BL, ni en el MM Romance. Siempre soy como muy devota de uno y uno. Y bueno, soy romántica clásica, ¿qué te puedo decir? Soy Piscis. Ahora sí, ya me voy, ya. Prometido, me voy. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un beso enorme. Bye bye.